¿Vamos a mencionar lo de Sean Connery? No. Ok. Muy buenas noches, amigos de La Covacha. Estamos arrancando un programa más de los cómics de la semana. Mi nombre es Valentín García. Esta noche me acompañan en la distancia Armando Saldaña, Francisco Espinosa, Bernardo Arteaga. Bernardo, que se suma esta semana porque nos va a estar ayudando con los podcasts y toda la cosa y a ponernos las imagencitas bien bonitas. Muchachones, pues vamos a arrancar directo con DC Comics porque ya vamos un poquillo tarde. ¿Qué leyeron esta semana de DC? Si quieren, arranco yo. Pues yo me aventé el final de John Justice, esta serie que por alguna extraña razón Michael Bendis de revivir esta franquicia y le hizo, pues la trajo ahí nomás para presentar personajes jóvenes, pero por alguna extraña razón como que no, nunca llegó, nunca terminó de cuajar. Presentó sus personajes nuevos, presentó a Teen Lantern, esta boliviana que tiene acceso a el poder de los linternas verdes, medio raro, que de hecho es el protagonista del último capítulo. Presentó a la nieta o tataranieta, no sé, de Jonah Hex, está Ginny Hex. Presentó a varios personajes ahí como que nuevos, los juntó con los John Justice originales y finalmente, pues ya finalmente terminó este último número. Como decía, estuvo centrado en Teen Lantern. Vemos cómo Jon Stewart llega con el equipo, con John Justice, que se estaban apenas aclimatando, estaban regresando ellos a la antigua guarida, esta, la de Happy Harbor. De hecho, encuentran por ahí a Red Tornado, está como en un estatus de estar dormido y pues llegan estos, lo despiertan y empieza a atacarlos como medida de seguridad. Y mientras están ellos tratando de detener a este tornado rojo, llega John Stewart, Linterna Verde, pues a decirle a detiene el tornado rojo y pues sí tiene una plática ahí con Teen Lantern, pues diciéndole que qué onda con su poder, que pues no, que esta chavita pues no tiene permiso para estar utilizándolo. De alguna manera todo el equipo se pone a defenderla, le dicen que pues ya ha demostrado su valía para el equipo y al final dice John Stewart, pues bueno, está bien, vamos a ver cómo te entrenamos y ya veremos hacia dónde va este asunto. La verdad es que se nota mucho que no era el final que tenía pensado Bendis. De hecho, desde el número anterior, el 19, fue como muy raro, estuvo centrado en Wonder Girl, tuvo como esta pequeña prueba en la que Zeus va con ella, Poseidón los ataca, y si se estuvo demasiado acelerado, digo, muchas veces se agradecen cómics de Bendis que no sean lentos, pero estos se vieron más apresurados de lo necesario. Al final no pasó nada, de hecho termina quedando un equipo muy grande de John Justice con los Gemelos Fantásticos, con Marca HDR, con esta Naomi y con Tornado Rojo, que al final como que lo pudieron controlar y ya está como parte del equipo nuevamente, y con un pequeño titulito que dice esto no es el fin. La verdad es que fueron 20 números en los que se esperaba que sucediera algo y no terminó de pasar nada. Hubo por ahí indicios de los multiversos, pero tampoco fue gran cosa. Tim Drake de repente cambió su identidad a Drake y a los tres números regresó porque, pues, ¿por qué no? Pero vas a ser Robin. De hecho, ya no era Red Robin en este último número. Incluso su logotipo es solo una R. Muy, muy triste el regreso de John Justice, que después de 2 años, pues no logró gran cosa. Me imagino, este es de los cómics que ni siquiera le echaban el ojo, pero pues qué bueno que no le echaron. La verdad es que, aunque yo soy fan de los personajes, no se los recomendaría. Chan, chan, chan. ¿Qué otro cómic leyeron ustedes? Armando creo que se había aventado No, DC, no, yo por eso no iba a empezar con DC, pero síguele tú. No, pues es que también los míos, o sea, son DC, pero no son DC. Entonces, está esta miniserie de Hellblazer para Black Label, escrita por Tom Taylor, dibujada por Derek Robertson, ahora ya el famoso artista de The Boys, aunque ha tenido muchos otros trabajos anteriores. En el segundo número ya avanza el misterio un poco. este segundo número vemos que llega, pues básicamente Lucifer a tratar de reclutar a John Constantine, diciéndole que quiere recuperar sus alas, y la razón por la que quiere recuperar sus alas es porque cuando John Constantine era niño, junto con un par de amiguitos suyos, convocaron a un demonio, y en esa tratar de convocar a este demonio, uno de los niños muere, y resulta que lo que pasó es que el demonio que fue convocado en esa ocasión se apoderó del niño, y pues ha estado usando el cuerpo del niño durante todas estas décadas de vida, porque pues el papá del niño también es uno de estos millonetas británicos, creo que encargado de un banco o de algo financiero. Y pues bueno, la idea es que pues ahora está ya en esta, en este plan de rentar, parece ser, las alas de Lucifer a millonarios. Entonces, pues bueno, tienen ahora que ir a buscar a este niño para recuperar las alas del Diablo Mayor. La verdad es que el título sigue avanzando bien, tiene dosis de ese humor ácido y viejito de la vieja serie, de algunos de los momentos de la vieja serie de John Constantine, no de los mejores, eso también hay que decirlo. La verdad es que la serie regular de, bueno, ya cancelada, de Hellblazer es bastante mejor que esta, pero no está mal como serie. Black Label pues tiene algunos momentitos ahí curiosones. El arte de Robertson pues es básicamente como siempre, ¿no? No está nada mal, y la verdad es que el título pues cumple. John Constantine, de nuevo, sobre todo después de todos los años en que lo tuvimos en esta versión superheroica casi de los New 52 y cosas por el estilo, este tipo de historias pues la verdad es que se agradecen, y habrá que ver cómo termina, que es donde en realidad veremos qué es lo que termina resonando de esta serie. Tiene un poco de crítica social, un poco de acá, pero la verdad es que queda un poco diluida aquí por los chistes y la dinámica de los personajes. Entonces habrá que ver cómo termina resultando esta miniserie. Y pues eso es básicamente todo lo de este Hellblazer, que no sé si alguien más lo haya leído esta semana. Fíjate que no tuve chance de echarle el ojo. Sí había leído el primer número, pero fue de los que decidí dejar pasar, la neta. Sí, no te culpo. Y el otro número que me leí fue de esta serie, de esta colección de The Dreaming que está saliendo. Salió ya el cuarto número de Waking Hours, el quinto ya ni sé, por G. Willow Wilson. La pesadilla puede entrar una forma de tratar de regresar a The Dreaming. La mujer que está atrapada en The Dreaming sigue en estas luchas constantes entre su inconsciente y tratar de delucidar quién es el verdadero Shakespeare, que un poquito el problema en este número es que esa era la parte más entretenida del número, los momentos en los que la chica estaba buscando la verdad sobre quién era el verdadero Shakespeare de todos estos, y esta parte quedó un poquito dejada de lado en este número. El arte, como pueden ver ahorita en pantalla, gracias al buen Bernardo, la verdad es que cumple bastante. Y pues ya al final vemos al fin un encuentro entre esta chica y el Shakespeare que habíamos visto en anteriores apariciones dentro de la serie de Sandman. Sigue sin ser extraordinario, sigue sin estar al nivel de Gaiman, pero tiene su ondita, y de nuevo el arte, por lo menos, la verdad es que sí tiene lo suyo. Entonces, pues bueno, para aquellos que lo quieran leer, pues yo recomiendo esperarse definitivamente a un recopilado, si es que acaso. Habrá que ver, por supuesto, cómo funciona, pero si alguien quiere entrarle, yo la verdad es que el número suelto no lo recomiendo. La siguiente página esta, la verdad es que está muy bonita, y si le pueden dar, tiene bastante onda de nuevo el arte. Entonces, yo la verdad es que sí, no recomendaría pagar lo que valen sueltos. Y habrá que ver qué pasa en el TP. Y la verdad es que eso es todo lo que leí de DC esta semana, porque estuvo floja. Yo lo único que puedo añadir es el de Sweet Tooth, el regreso de esta serie de Jeff Lemire de hace como 10 años, porque no sé si están enterados, ya viene una serie de Netflix de Sweet Tooth, entonces obviamente aprovecha Lemire. Es medio raro, no sé exactamente la, que parece que sí lo es, pero más bien parece un reboot, es medio raro, así, vaya, un contexto rápido, No sé si recuerdan ustedes la serie original de Vértigo, cuando todavía existía Vértigo, esa que está en, bueno, este es el nuevo número, ahora es Black Label, obviamente. Es Lemire escribiendo y dibujando. A mucha gente se le olvida hoy en día que Lemire también, de hecho, es dibujante, no solo escritor. Tiene un estilo, como pueden ver, un poco indie. O sea, se entiende por qué no es dibujante de cómics de superhéroes. Lo importante de estas páginas es que, en cierta forma, si recuerdan haber leído el número uno de Sweet Tooth de hace como 10 años, si no es que más, 2009 creo, es esencialmente lo mismo que vimos hace 10 años. Hace 10 años empieza la historia con este niño, el protagonista es este niño que tiene estos cuernos, estas astas de alce, de venado, perdón, porque es un híbrido, es el mundo, no te voy a decir post-apocalíptico, pero es después de una pandemia que ha causado que la humanidad esté decimada y ahora ya están estos niños mutantes. Y empieza con que el niño está en su casa, en un bosque perdido ahí con su papá. El papá es una persona medio religiosa, y él es el que está encargado de su educación, y le dice que nunca salga de la propiedad porque afuera hay un fuego divino. Y por supuesto el niño se da cuenta que no hay ningún fuego divino. Afuera está el mundo, pero el papá no quiere que salga porque es peligroso para él, ¿no? Rápidamente el niño sale en el cómic original, ¿no? Y aquí en este número uno es esencialmente lo mismo. Vemos un niño también con estos mismos cuernos de venado, pero la primera página, como vieron en el preview que les enseñó Bernardo, lo primero que nos dice es 300 años después, o sea, 300 años después de que acaba, exactamente, que acaba la serie anterior, ¿no? Que, si ligero spoiler, si no la leyeron, ni modo, porque tiene 10 años, no es mi culpa, acaba la serie con que el niño crece, tiene hijos, tiene nietos, conoce otros mutantes, por lo llamado, de hecho se llamaban híbridos, y se reproducen y empiezan a explorar el mundo, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto puede ser un descendiente suyo, aunque, también ligero spoiler, este ya es un spoiler de este cómic, de nuevo es la misma historia, este niño está atrapado en este mundo virtual, es la única diferencia, pero es un mundo que parece rural, como empieza el uno, al final se... Y se encuentra con el niño es Gus y el protagonista, el otro protagonista es el bravucón, ¿se acordarán? Es Jeppard. Cuando acaba este número, encuentra. Entonces, está vivo Jeppard 300 años después, no se entiende, no se explica, bueno, obviamente, ni si este es el mismo niño o es el descendiente, etcétera. No queda muy claro. O sea, si les gusta, si recuerdan Sweet Tooth, la original, si fueron fans, les recomiendo mucho esta miniserie porque van a ser solo 6 números, no es una serie nueva. Básicamente está aprovechando el Lemire que va a haber un remake, una serie en Netflix. Pero hasta ahora, sí, un pequeño asterisco porque no se explica bien secuela, reboot, remake. Esencialmente lo que te está diciendo en la última página es que es una variación, como una variación de un tema musical, pero hasta este número no se explica, ¿no? Está bonito, pero vean bien el arte porque aquí sí un caveat enorme. Mucha gente que es fan de cómics de superhéroes, que mucha gente nos ve por eso, pues a lo mejor ve este dibujo y no le gusta, ¿no? A mí sí me gusta, pero sí entiendo la queja que parece muy independiente. Digo, existe una razón por la que Lemire no dibuja en DC, sino que solo escribe. Entonces, de nuevo, si son fans de la serie de Vértigo y si piensan ver la serie Netflix, pues échenle el ojo a esta miniserie. Pero sí, no sé. En teoría no necesitan haber leído la serie anterior para entender esta, porque de nuevo, no es secuela, es como que remake. Pero hasta eso todavía no queda claro en este momento. O sea que, de nuevo, no me atreveré a recomendarla todavía a todo mundo hasta que pasen más números. No sé si alguno, si Bernardo le puede echar el ojo. Sí la leí, pero no he leído la serie anterior. Sí me gusta el dibujo y me gusta el estilo narrativo de Lemire. Ciertamente es muy diferente al house style de DC, etc. Pero está bien interesante la historia. Más bien lo que me provoca es ir atrás, aunque me comentó Alan que eran 40 números Sweet Tooth. Pero bueno, quizá en un binge, pues disfrutarlos y leerlos y para poder hacer el catch up acá. Pero honestamente siento que no lo necesité para el sentido de esta historia en particular. Algo que sí me llamó la atención es que es DC publicando con Black Label. No sé si este libro salía antes como Vértigo. Sí. Eso abriría la posibilidad a otras secuelas de Vértigo saliendo a través de... Bueno, Black Label creo que ya se murió ahora que lo pienso. Pero de otras cuestiones en Vértigo que sean republicadas por DC nuevamente o retomadas, ¿no? Eso es interesante. Sí, de hecho, ya ha habido otras series de Vértigo, bueno, antiguas series de Vértigo que ahora están saliendo por Black Label, ¿no? Me queda claro que si van a seguir saliendo, o sea, son creator owned, como estás mencionando, pero si quieren seguir en DC, que sí tiene sus ventajas, obviamente, por la distribución, pues va a ser por Black Label. Y de nuevo, como tú dices, no te deja la impresión de que hayas necesitado leer algo, pero es porque no se explica mucho en este número, ¿me entiendes? Entonces, no sabes si necesitas haber entendido algo previamente o no, porque pues en realidad lo que ves es aquí al niño encerrado en esta casa, que desde la tercera página te das cuenta que no es un bosque, ¿verdad? Sino que es una sala como los famosos holodecks del Enterprise de Next Generation, y se escapa. Y eso es todo lo que vemos. Entonces, pues, si necesitas saber algo antes, pues no queda claro todavía. O sea, yo como leí Sweet Tooth, pues entiendo cómo va el asunto, pero a lo mejor si no leíste nada de lo anterior, puedes leer tranquilamente esto. Yo asumo que esa es la intención, ¿no? Para toda la gente que quiere ver la serie Netflix, e igual que tú, da medio flojerita, yo entiendo leerse 40 números, pues esto puede ser un entry point muy accesible para la gente, ¿no? Exactamente. Lo que me refería de Vértigo era que usualmente las series que han estado publicando, al menos las que recuerdo, son de personajes que creo... Bueno, recuerdo es el Blazer, ¿no? Que estaba en Vértigo, que ha utilizado ese personaje DC en otras iteraciones y junto con sus superhéroes. Pero no sé si hay alguna otra serie que haya sido exclusiva de Vértigo como esta o Creator Owned, que también haya sido publicada por Black Label. Al menos no me viene alguna a la mente en este momento. Y ya fue todo lo de DC para mí. Sí, de hecho, fíjate que este cómic me pasó cuando me estaba preguntando a Bernardo, fue lo que le dije. O sea, es que yo sí quería entrarle, pero pues son 40 números del anterior y no lo he leído. Dije, no, mejor luego. Yo igual me atreví porque era Lemire y vale la pena darle la oportunidad. Yo lo que leí de DC que puedo comentar muy, muy rápidamente fue Batman 102, que ya dijimos que no íbamos a decir 102 ni nada de eso. Básicamente, o resumiendo, el número empieza con un personaje nuevo creado nuevamente por Tinian, es el Ghostmaker, el hacedor de fantasmas. Básicamente parece un Power Ranger Samurai. El personaje es creado por Tinian y por Jorge Jiménez, y lo curioso es que en su primera aparición no es precisamente Jorge Jiménez el que está dibujándolo, sino un artista invitado. Bastante curioso eso en particular. Es este señor... ¡Cómics piratas! ¿Cómo? No, eso no son piratas. ¿No te llegó tu copia de reseña? No, aún no tengo acceso al servidor de la covacha. Voy a releer eso. En fin, ahí se ve que sí lo leí porque estaba en la última página. Bueno, básicamente el cómic empieza con el Ghostmaker haciendo cierto comentario sobre Ciudad Gótica que me parecieron mucho los monólogos de Rorschach en Watchmen. Esta es una ciudad hedionda, insoportable, y que básicamente critica a Batman por no haber podido detener el Joker War. Luego corta la escena a Batman, quien ayudado por Oracle, y es la vuelta de Oracle a la escena. Está haciendo esta redada a estos henchmen, obviamente del Joker, pero que aparentemente trabajan con otros villanos. El tema es que justo cuando entra, porque supuestamente está siguiendo una pista sobre Clown Hunter, cuando entra a la habitación a conseguir a estos villanos, pues los consigue a todos hombres totalmente masacrados. Le pregunta a Oracle que si es algo que tendría que ver con Clown Hunter, y le dice que no, que él ya reconoce a quien hizo ese trabajito, y resulta que ahí te hacen una conexión de que aparentemente este personaje nuevo, Ghostmaker, o era compañero de Bruce Wayne cuando estaba siendo entrenado en su juventud, o lo conocía de hace más tiempo. La historia va moviendo, no quiero entretenerlos mucho. Finalmente termina una confrontación entre este nuevo personaje Ghostmaker y Batman por el futuro de Ciudad Gótica. En líneas generales me pareció un número bastante sólido. Está interesante esa premisa que presenta Tinian sobre lo complicado que va a ser para Batman ayudar a recuperar a Ciudad Gótica de los desmanes de la Joker War. Me pareció un buen desempeño del dibujante, pero... A mí me hizo falta entender un poco por qué Ghostmaker va a ser un villano que presente alguna dificultad adicional o nueva a Batman. Quizás sea tratado en números futuros, no lo sabemos. Está bien como capítulo individual, al menos está sentando bases Tinian para algo diferente, relativamente diferente. Probablemente ustedes que conocen más de Batman tengan o sepan de historias similares a esta. Pero en líneas generales, pues, está arrancando y junto con Detective Comics, pues, esta es la nueva etapa de Batman, y es un buen momento para, si quieren sumarse y leerla, pues, para seguirla, ¿no? Oye, pero el personaje es como que el formato de Hush, ¿no? El típico que resulta que es amigo de Bruce Wayne desde su adolescencia y su infancia, y sacado de la manga enteramente, no sí, sé, le doy el beneficio de la duda a Tinion, pero pues eso no empieza bien. A ver. Sí, no empieza bien porque pareciera algo trillado. Es que, de nuevo, es lo que hemos discutido en otras oportunidades. Es complicado hacer una versión de Batman completa, totalmente original, y es difícil que no beban de otras historias, ¿no? Sí, de acuerdo, eso sí. Sí, habrá que ver, ¿no? Está empezando, pero te digo, vas. Ahí un poco la bronca no es tanto que sean, que no... beban de otras historias, pero pues que beban de buenas historias, ¿no? De Hoshman. teniendo cualquier cantidad de cómics verdaderamente buenos e interesantes de Batman, ¿por qué Hosh? O sea, porque cuando haces el pitch de que lo vas a vender, vas a vender como Hosh, imagino, no sé. Pero claro. Es que mis hermanos lo están vendiendo así. No, estoy de acuerdo, pero... ¿A cuánta gente no conocemos, Francisco, que veneran a Hosh como la gran, gran historia de este siglo de Batman? Y yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero pues DC, pues obviamente lo que quiere DC es vender a más gente, no solo a ti y a mí, entonces pues ah, no, entiende. sin duda, pero si lo van a hacer, mínimo que sea el nuevo Hosh. El problema creo que más bien es esta idea de tratar de retconearnos, cada vez que quieres meter a un villano importante, es el retconearnos el pasado de Bruce para decir, ah, mira... tenía este amigo de la infancia que quería mucho y ahora lo está traicionando. No funciona en Hosh. Y la verdad es que vamos a ser radicalmente honestos. La razón por la que mucha de la gente que tú y yo conocemos que ama a Hosh no es por la historia, no es por el personaje. El personaje incluso la mayor parte de la gente ya hasta lo olvidó, con usted que tiene película reciente animada. Pero la verdad es que funciona y la gente recuerda a Hosh por Jim Lee. O sea, no es como que la historia realmente fuera particularmente importante dentro del mito de Batman. Es el arte de Jim Lee y las láminas tras láminas de pin-ups que hizo Jim Lee para ese Batman. Lo hizo cuando, como algo malo. Sí, poquito. Pero cuando tienes, por ejemplo, otras láminas y láminas impresionantes de arte como las de Neil Adams, ¿no? En el tiempo que hizo con Denny O'Neill, por poner un ejemplo ya de rucomiquero de asilo, pero que creo que si tomas un ejemplo de esa historia que no tuvo que irse a tratar de retconear el pasado, sino plantear simplemente un villano interesante, podrías hacer algo mucho más memorable dentro de las páginas de Batman. Hay mucho pasado de Batman. Bueno, de hecho, si ven aquí al Ghostmaker sin el uniforme, ¿le recuerda a alguien? Sí, justo lo vi y dije, ah, mira, Mordo, que está en Ciudad Gótica. Exactamente. Pero bueno, esa fue mi pequeña queja del día. Perdónenme ustedes, regresemos a... Por cierto, ahorita que me acuerdo, una propiedad Vértigo que ahora está en Black Label de hace rato es American Vampire. Entonces American Vampire, Sweet Tooth, me parece que ya creo que es el plan ya evidente de DC, no todo lo que se pueda salvar de Vértigo, pues por Black Label, si los creadores están dispuestos. Pues sí. Sí, porque los primeros dos años fueron puro Batman, ¿no? Y por ahí salió Question, por ahí salió Wonder Woman, pero en general era básicamente puro Batman, y ahorita creo que ya están empezando a como que, justamente después del despido de Dan Didio, mira qué casualidad, como que alguien dijo, oye, regresamos a algunos de los buenos títulos que teníamos en Vértigo, esta cosa que tenemos ahorita como Black Label, tal vez algo tenga que ver con eso, no lo sé. Se tardaron 2 años, ¿no? Vértigo fue desde el principio bueno, pero bueno, si últimamente ya nos llegan buenos cómics en 2020-2021, a través de Black Label, pues no nos vamos a quejar. No, y en Black Label también hubo buenos títulos dentro de lo que cabe, ¿no? Estaba el Question de precisamente de Lemire y Dennis Cowan y Bill Sienkiewicz, y tenías también el que hemos hablado aquí bastante, el Wonder Woman de Beth, que son dos cómics excelentes, ¿no? Sí, ¿no? Pero creo que acabas de nombrar todos los buenos cómics de Black Label hasta el momento. Sí, habrá quien le tenga un lugarcito en su corazón al Harley Quinn de Stefan, de él, ¿no? Pensé que iba a decir Bernardo un corazoncito Arteaga. Para el Batipene, pero ok. Ese está en el corazón de muchos, sobre todo porque más de uno gastó 2,000 pesos en esa porquería, ¿no? Seguramente tiene sus fans, ¿no crees que no? No, sin duda, pero mira, sí, eso. Pero bueno, sí, de nuevo, como dijimos, fue una semana medio flojo para DC, no sé si quieres pasar a comentarios, si es que hay alguno, porque no hablamos de muchos cómics y como es un... Sí, lo que pasa es que te falta, bueno, ya nada más, para terminar la semana, Nada más para terminar la semana DC, que en efecto sí estuvo flojona. Salió el DC Dead Planet número 5. La verdad, estos últimos dos números a mí me han parecido un poquito más divertidos. Ya veo por ahí a Armando que está negando completamente. Pero a mí sí. No, pues se me hizo un. Lo que ha sido DC realmente. O sea, son viajes, de tonterías y cosas que pasan. Por lo menos es un cómic entretenido y que sí estás viendo a ver qué es lo siguiente que va a suceder. Probablemente el disgusto de Armando se enfoque principalmente en John Constantine, que pues aquí sale una versión que es la versión del New 52. Básicamente lo que hace es armar su equipo de superhéroes para ir a una misión, de hecho, medio secreta. Junta a Batman, que es Damian Wayne, a Batichica, a Red Hood, a Ravager y a Swamp Thing, y primero los lleva a este lugar que es Nanda Parbat, que Deadman lo está cuidando. Van a recoger la lanza del destino. Sí es la lanza del destino, creo. Bueno, van a recoger este artefacto con el que pretenden muchas cosas. ¿Qué es lo que pretendían? Ya se me fue el rollo. Es lo malo del cómic. Es muy entretenido, pero luego se me olvida. Yo he olvidado cosas. Está chido el arte. Lo puedo decir. La cosa es que van como por distintos lugares. Aparte de Ananda Palma, también llegan a la Roca de la Eternidad. No sé, como que tienen dos que tres momentos bastante entretenidos. John Constantine lanzando rayos, hazme el puto favor, o sea, qué estupidez es esta. Doctor, te digo algo, Strange, sí, leí 2. Este pinche cómic, leí esta mierda, pero yo intencionalmente no quise hablar de eso, o sea, hazme el inventado favor, ve esto, o sea, como Birdman lanzando rayos solares, o sea, no, ese no es, o sea, en serio, en buena onda, leer el Constantine, el Hellblazer de Samuel Spur, no está pero grullada, pero bueno. Y ya nada más para añadir el comentario de Bernardo. No está mal el dibujo de Trevor Hersing, pero a mí sí me parece que sí va a la baja, ¿eh? Como que cada número va, no sé si lo van apurando más, porque no es el caso, porque cada mes sale uno, pero aquí sí lo veo muy apurado el dibujo, las expresiones faciales en varias partes se ve medio... Estoy de acuerdo, o sea, es ligeramente entretenido cuando llegan a Nanda Parbat y Constantine mata a Ramakrishna. Sí, spoiler, me vale. No lean este cómic. Este es el spoiler, perfecto. Qué bueno que lo mostraste, para que no tenga la gente ninguna motivación para comprar esta basura. A ella no la mata a Deadman, pero sí. De hecho... No, a Deadman lo mete en el Rockman. Ah, sí, es cierto. Al que mata es a él, bueno, no la mata porque es una diosa y se va a revivir, pero dice que se va a renacer en 300 años. O sea, esencialmente la está matando durante 3 siglos. Sí, sí, sí. Ya, léalo si quieres, la verdad a mí sí me está entreteniendo todavía mucho esta serie. De hecho, esta semana leí este y el número anterior que no había tenido chance de leer, que fue el de los nuevos dioses. A mí sí me está entreteniendo. Ese está mejor, estoy de acuerdo que este, sí. O propuesta, pueden leer la original, que es Marvel Zombies, por ejemplo. No es muy, zombies. No son zombies. Míralos, Francisco, no son zombies, míralos. No, clarito que no son zombies. Clarito, sí, no, claro. Es la antivida, no zombies. Claro. Sí, son antizombies, se nota. Sí. Entonces eran seres humanos normales. Pero, no, bueno. Pero de hecho, los Marvel Zombies sí mantenían mantenían cierto grado de conciencia y de personalidad. Aquí sí, los zombies, pues básicamente lo único que hacen es esparcir la antivida por todas partes. Si hubieras leído alguna todos los cómics que han salido ya. Leí el primero y era Marvel Zombies. El primer número de la primera miniserie, no toda la miniserie. Sí, sí. Claro, primer número, sí, sí. Sí. No, ahí fue cuando dije, no, sabes que no. Mira, ¿para qué? Mira, lo que sí es que el éxito que ha tenido ha sido brutal. Digo, no, eso no, no tiene nada que ver con su calidad, pero pues al grado de que pues generó toda una franquicia, básicamente, a partir de regurgitar el Marvel Zombies, por así decirlo. Pero bueno. No, de hecho, entiendo la queja de Francisco, pero ahorita Tom Taylor debe ser uno de los escritores favoritos de los mandamases de DC, porque entre esto e Injustice, vende como pan caliente, ¿no? Y yo, de hecho, apoyo la idea de Tom Taylor desde plano alejarse de la continuidad y escribir sus propias historias. Ya lo que haga con cada una de ellas ya es como que su problema, ¿no? A cada quien le gustará o no le gustará, pero yo si tuviera esa oportunidad haría eso, ¿no? Claro. ¿Saben qué? Yo voy por mi lado y ustedes cuídense. Y, no. Y la verdad ha funcionado, ¿no? Ha vendido como pan caliente, para bien o para mal. Y al final... Y al final, de pronto, hay que reconocerlo, es un escritor sólido, es un escritor con cancha, ¿no? Con fueros. La onda es, por ejemplo, las primeras dos series de Injustice me parecen muy buenas. La verdad es que la exploración que hace el uso de sí, la forma en la que justifica las cosas grotescas que hacen los héroes y que llega a estas conclusiones, la verdad es que vale mucho la pena. A partir de la tercera yo ya lo discutiría, pero la verdad es que empieza muy bien y va y lo lleva bien. A mí mi problema real con DC es esa, ¿no? Que es básicamente DC Zombies y no es mi estilo de humor. Marvel Zombies no me gustó, no me va a gustar DC. Entonces, básicamente ese es el punto, ¿no? Y además, pues es que es regurgitar la misma. Anyway, ya. Hoy vengo muy viejito, quejoso, espero que me comprendan todos ustedes, la verdad. Perdón. Comentarios mejor, entonces. Exacto. Pero bueno, ahora sí es en serio, ya no hay más cómics de DC. No sé si alguien leyó algo más. No, ya. No, con eso cerramos DC Comics. Estamos a los comentarios. De hecho, quiero agradecer a... Ay, se fue Antonio, era Mario, creo. Pero tenemos ya gente esperándonos en la transmisión que vamos a hacer por StreamYard. Muchas gracias que ya le habían dado like y todo. Muchas gracias por eso. Pero vamos, repito, los que ya están por... Perdón acá, por olvidar sus nombres. Pues es que los iba a poner... Bueno, luego hablamos de eso. La Mufeta ya está por acá, muchos saludos, compadre. Mario Rodríguez, buenas noches, Cobachos, ya andamos por acá. Alfredo Rocha, buenas noches. ¿Quién ganó la presidencia? Todavía no se sabe oficialmente, pero sí, también. Hasta donde yo sé. Arturo Guti, saludos a todos. Antonio, saludos también a Antonio desde la Fortaleza de la Soledad. Dice Humberto Menéndez, buenas noches, Cobachos. En lo personal prefiero este horario. Sí, vamos a estar a partir de ahora a las 20 horas, para poder alcanzar a cenar antes de medianoche, por piedad. Jesús Monroy dice, super like, saludos, Cobachos, muchas cosas interesantes esta semana. The Texas Blood, Los Soldiers, hasta Miles Morales estuvo entretenido. No sabré si Miles Morales, pero sí, The Texas Blood estuvo muy bueno. Me gusta mucho esta nueva plantilla, serán los cuatro fantásticos, dice Antonio MS. Pues mira, el buen Bernardo se nos une, nos va a tener parecísimo con el podcast, que también era algo que mucha gente nos pedía. Bernardo trajo su palero, muy bien, como un profesional verdadero. Exacto. Yo necesito traer algunos. Humberto Meléndez, el mejor Black Label es el de Johnny Walker. No podemos estar más de acuerdo contigo. Manuel Lacatilla, saludos. Veo dos Franciscos, dice, pues, siempre, ¿no? Cada semana. Y Diego Brizón, concuerdo con Francisco en que las dos primeras series de Injustice valen la pena. En su momento fueron una grata sorpresa. Y con eso cerramos los comentarios de DC. Yo soy el que dije también eso. Pero también, pues también está de acuerdo contigo, se está de acuerdo con los dos. Sí. Está haciendo eco no de tu opinión. Oye, y aprovechando que fueron cortitos estos comentarios, nada más agradecer a todos los que nos dejaron comentarios la semana pasada. La verdad es que sí tuvimos... tuvimos muchos después de un... La petición de Francisco, que sí los conmovió mucho e hizo que hubiera comentarios. Tuvimos 21 comentarios fuera del horario de en vivo. Dice, ¿todos Rodrigo positivos? Díaz, la gran mayoría sí. Dice Rodrigo Díaz, llevo años comentando esto, pero subir el audio a diferentes medios como podcast también le daría mayor visibilidad. Muchas gracias. Justamente esta semana ya estamos en Spotify y se supone que en Google Podcast también se subió, pero no supe si porque cada que intentaba yo entrar, no me aparecía, pero se supone que también allá. Toma tiempo, está leyendo bien y aprobando cualquier cosa que digamos. Esperemos que las opiniones hay que cuidar los improperios, dirían los... No, tiene su warning de explicit content, eso sí. Todos a la chingada. Go nuts. Vámonos. A la verga, podemos hablar lo que queramos. Ya, a la verga, vámonos. Dice, de hecho, Bernardo dejó comentarios escuchándonos de nuevo, sobre todo con la primera parte que perdí. Francisco Juárez, yo también regresé porque en vivo no lo pude ver completo. Ya tienen like. Hay dos Bernardos, entonces. Tan, tan, tan. Hay muchos Bernardos, de hecho, conozco muchos. Ojalá el público reaccione porque son uno de los mejores canales en cómic y medios, dice Francisco, y lo agradecemos. No Francisco Espinosa, sino Francisco M. Juárez. Sí, nos dicen que debemos tener más presencia en los grupos. Sí, me falta, iba a hacer un poquito de spam, la neta. Juan Carlos Gutiérrez, escuché la última parte del programa y me parece legítimo pedir likes y apoyo, pero también les puedo dar un consejo. Las transmisiones son larguísimas y podríamos dividirlo. Ah, sí, después esto lo platicamos. Dividirlo a lo mejor por las secciones. Sí, estamos de acuerdo, créeme. Sí, sí, sí. Al ser live, procuren compartir el link en tiempo real en grupos de cómics. Eso no es mala idea. Saludos desde Ecuador, dicen cómics. A los tiempos los veo. Los veo a Francisco más gordito y Armando más flaco. De hecho, Francisco sí le contestó. Respondiendo lo mismo que dije en YouTube, es que cada vez estoy más lleno de odio, mano, como pudieron notar en esta intervención de DC. Y yo cada vez ofrecen menos comida a la covacha, entonces, pues, ¿qué quieren que haga? Cuando había pita semanal, hasta daba gusto. Había pizzas, había Coca-Cola, caramba, qué tiempos aquellos. No volverán. Maldito COVID. Maldita pandemia. ¿Cuántos sí, sí. más, pandemia? ¿Cuántos más? Isaías. Yo culpo a López Obrador. ¿Cuántos más, Andrés Manuel? ¿Cuántos más? pregunta Pablo Benítez, que qué opinamos de The Terrifics de Jeff Lemire. ¿Pero qué opinan? Porque yo la verdad no lo he leído. ¿Tampoco? ¿Nadie? Se nota, que sí, no. Creo que no. Jeff Lemire. Si es Lemir, se le da el beneficio de la duda. Ya. Dice Isaías Secundino, respecto a adaptaciones de novela cómic, hace poco salió una adaptación de Slaughterhouse 5 y está muy bien lograda. También Frankenstein de Greystone y hay algunas de Discworld que son muy divertidas. El de Greystone, nada más como anotación, la adaptación de Frankenstein de Greystone no es cómic, son láminas ilustrando la novela. De hecho, cuando compras el libro es básicamente la novela con láminas enormes a tinta del maestro Greystone. Entonces no es tanto un cómic, nada más para que quede como... ¿No es uno de los que se robó Alex Ross esta semana? De hecho sí. Esa portada que puso Ross es una calca de una de las placas que menciona Francisco, cuando está el varón en su laboratorio. Es para aquellos que tengan como la idea, por ahí en Gandhi y en esos lados, de pronto encuentras a 20 pesos las versiones ilustradas con grabados de Doré, de La Divina Comedia o cosas por el estilo. Básicamente es lo que estaba intentando hacer Bernie Wrightson, que era trabajos a tinta, un poquito con el estilo de grabado para Frankenstein. Hermosa. La Divina Comedia con ilustraciones de Doré está en 20 pesos. Por ahí, ¿dónde? De pronto las encontrabas en los tiraderos de Gandhi, cuando existían los tiraderos de Gandhi. De nuevo, básicamente es la idea. Entonces, o sea, yo no pondría la adaptación del Frankenstein de Wrightson como adaptación de novela cómica. Ok. Y Juan Pablo Portilla dice, no, sin ustedes la noñosfera sería puro señor quejándose de que sus viejos cómics ya no son lo que eran. Que básicamente ese soy yo el día de hoy, ¿no? Un poquito. Pero bueno, y Rodrigo nada más menciona que le gustaría vernos en vivo, pero en la semana no le da tiempo de leer los cómics. Y la verdad, estamos llenos de spoilers, pero por eso nos ve el sábado y a veces el domingo. Vean nada más esa chulada que nos acaba de poner Bernardo. Sí, sí, sí. Y de hecho ahí en realidad no se pueden apreciar los detalles porque obviamente está reducido la imagen, ¿no? Pero en el cómic son dos, en el libro son dos páginas, la cantidad de detalles enferma. Se tardó 7 años en hacer las placas, son como 40, 40 y pico placas, no me acuerdo, pero imagínate. Para aquellos que vean trabajo. Este video en su bonita televisión 4K, igual podrán ver algo más de esta hermosa placa, pero el trabajo de Wrightson adaptando Frankenstein es espectacular, sí, sí, sí. Espectacular. Pero bueno, sí que ya pasamos a Marvel porque de alguna manera hablamos de 4 cómics durante una hora, entonces si pudiéramos... Date. Fueron 40 minutos, pero sí vamos a darle. Date. Bueno, pues, comencemos con Marvel ahora sí. Hubo varias cosas, mucho más que DC. Yo empecé con esta antología que salió de Wolverine, la de Black, White and Red, que si recuerdan el concepto de Harley Quinn, Black, White and Red, que Valentín heroicamente leyó semana tras semana, es básicamente lo mismo. Es como todas estas miniseries de Batman Black and White, solo que le añaden un color, y antes de que crean que Marvel está copiando a DC o viceversa, todo esto empezó con Grendel hace 21 años, cuando salió Grendel, Black, White and Red, que de hecho se llamaba así, y tuvo tanto éxito que un par de años después salió la de Red, White and Black. Es básicamente historias en blanco y negro, pero le añaden algún detalle de color rojo. Y a mí me gusta esta premisa, esta propuesta, perdón, porque si se dan cuenta, entre los números especiales de aniversario de Action Comics 1000, Detective Comics 1000, etcétera, inclusive los one-shots de Death Metal, como que está regresando el arte de las historias autocontenidas de 10 páginas, que antes era la norma, pero eso ya pasó hace más de una generación. No es tan fácil hacerlo, aquí lo están intentando hacer estos nuevos escritores. Aquí lo que sí, lo que sea cada quien, están intentando, aquí para esta de Wolverine, juntaron a como que un equipo de estrellas entre dibujantes y escritores. Entonces, promete mucho esta serie. Habiendo dicho todo esto que dije, este primer número no es el mejor ejemplo de lo que estoy intentando venderles, porque la verdad, las historias me dejan algo que decir a mí. O sea, empecemos desglosándola rápidamente. La portada de Adam Cooper es muy bonita. La primera historia, de hecho, es de Adam Cooper, pero la escribe nuestro amigo Jerry Dugan. Es básicamente cuando Wolverine es todavía parte prisionero de Weapon X, de los experimentos que le metió en el adamancio, etcétera. Exactamente, esta historia de Jerry Dugan, Adam Cooper, y lo mandaban a pelear contra lobos y luego contra osos para probar qué tan efectivo era Wolverine como arma. El punto de esta historia es que lo mandan a pelear contra Wendigo. Si son fans viejitos como Francisco y yo, recordarán quién era Wendigo. De hecho, es este monstruo canadiense. Entonces, la primera aparición de Wolverine famosamente en Hulk es peleando contra Wendigo. Entonces, como que un bonito detalle. Pero honestamente, aparte de que es Wolverine peleando contra Wendigo, eso es todo. O sea, aquí lo que vende es el arte de Kubert. La historia es... uso la palabra historia entre comillas, porque no hay ninguna historia. El uso del rojo aquí es completamente indiscriminado. En Grendel, por ejemplo, de las 10 páginas por historia, había un solo panel que tenía rojo. Era muy importante el momento en que salía en rojo. Aquí, como pueden ver, todo está en rojo, en blanco, negro y rojo. Y así son las demás historias. Como es Wolverine peleando, y se nota que esto es para, digamos, lectores adultos, pues es un salpicadero de rojo que obviamente la sangre en cada página. La siguiente historia es un poquito mejor, es esta de Matthew Rosenberg, pero la dibuja Joshua Cassara, que se acordarán ustedes, es el que dibuja X-Force, bueno, el X-Force de Dawn of X. Hace creo que un buen trabajo, es esta, precisamente que capturan a Wolverine, pero resulta que, bueno, no les quiero echar el spoiler, pero resulta que es un plan de Wolverine y Nick Fury para atrapar al Grand Inquisitor de Hydra. Está simpática, está divertida, pero de nuevo, como pueden ver, el uso indiscriminado de rojo, o sea, es en todos los paneles, no es nada más para la sangre, sino para los backgrounds, los ojos de los soldados de Hydra, no sé, como que están desperdiciando la oportunidad del gimmick original. Pero bueno, creo que es una buena historia, es una historia muy sencillita, ¿no? Es más, lo que les acabo de decir es como que ya entienden por dónde va el asunto, sin echarle la última página, las últimas páginas para que no sea spoiler. Y la última historia es escrita y dibujada por Declan Shalvey, que a mí me gusta mucho su estilo. Es una historia también muy sencillita, esencialmente es una oportunidad de Declan Shalvey de dibujar a Wolverine volviéndose loco en esos Berserker Rages, matando un montón de personas. Me gustó este primer número, y los siguientes números nos prometen que va a venir una historia de Vita Ayala con Greg Land, va a haber una historia de Claremont con Salvador La Roca, luego anuncian que va a haber una de Jorge Fornés. O sea, se nota que consiguieron equipos pesados para esta miniserie. El primer número, y sobre todo la primera historia, no es quizá lo mejor, pero me parece una buena idea, una buena propuesta. Supongo que era inevitable que empezaran con Wolverine, porque pues, es como que el personaje que más vende, pero bueno, creo que con estos equipos creativos pueden haber buenas historias. Es el Batman de Marvel. Sí, básicamente. Entonces, bueno, no sé si a alguno de ustedes le pudo echar el ojo o qué pensaban de las historias. Fíjate que a mí sí la leí, de hecho, ya desde el título del cómic, ¿no? Que es Black, White and Blood, ya sabes por dónde va el asunto. Pero también, como tú dices, a mí me pareció muy, muy, muy, muy desperdiciado el recurso. Lo mismo que pasaba con la miniserie de Harley Quinn, que de repente era como si vas a tener ese detallito del rojo, pues utilízalo para algo narrativo. Creo que de las tres historias, nada más la última es la que lo utiliza bien, porque sí tenemos varias páginas en blanco y negro, y el rojo se va llenando primero con la sangre, y no, de hecho es pura sangre, porque incluso al final que vemos a Logan todo rojo es porque realmente ya está cubierto de sangre por todo el desmadre que hizo. Y la historia está hasta cierto punto bonita, por así decirlo. Bueno, al final termina siendo bonito, sí, dentro de todo este baño de sangre. Sí. Dicho lo anterior, es Wolverine, no es mi personaje favorito, y es tan unidimensional como lo presentan estas historias. Entonces, pues si te gusta el personaje, pues seguramente te va a gustar el cómic. Yo no soy fan de... Yo no lo entré. A mí la verdad es que Wolverine le tengo tolerancia en pocas pocas. Si hubiera sido Cyclops, White, Black and Ruby, igual lo hubiera leído, pero siendo Wolverine y además bajo la amenaza del Blood, esa parte tan popular de Wolverine salvaje y súper sangriento y mega asesino, la verdad es que a mí me harta a las dos páginas, entonces la verdad es que le huí. Entonces, habrá que ver, como mencioné, igual sí, tal vez en los próximos números veo mejores artistas o algo así, tal vez les dé un chance, pero en esta la verdad es que ninguno me llamó la atención. Kubert está muy bien, pero no me gusta. Sí, no, o sea, no lo dudo. Sí, Kubert hace buen trabajo, De nuevo, no lo dudo, de hecho lo estoy viendo ahorita, se ve bien, pero no me, no estaba de humor, pues, para entrarle esta semana a Wolverine, la verdad. No. A Wolverine siendo Wolverine. Don Bernardo. Bernardo, ¿la leíste tú? Sí, la leí y de hecho coincido con lo que comentan. Wolverine tampoco es de mis favoritos. Se vuelve cansona su presencia, debe ser en dosis, tal como dice Francisco. Pero esto para los fans que quizás están un poco hartos de las innumerables páginas de datos e inclusive de menú de escenas elegantes como vimos esta semana en Marauders del Ron de Hickman, pues aquí tienen una historia straightforward de Wolverine pateando traseros y lleno de sangre del pie a cabeza. En ese aspecto, pues, es un respiro para los que extrañan a sus clásicos historias de X-Men. Púdenle. Ahora, yo sí me gustaría añadir, yo sí creo que el personaje no es tan unidimensional como ustedes lo mencionan. En efecto, la mayoría de los escritores, como saben también que es lo que más vende, este Wolverine también salvaje, asesino, carnicero, pues es lo que se dedican a hacer. Y en efecto, estas tres historias se enfocan en eso, ¿no? Pero, vaya, yo podría nombrar varias historias de Wolverine donde se nota que es más que eso, de Claremont, incluso la serie original de Claremont y Frank Miller, inclusive unas de el tan vituperado Mark Millar. No necesariamente en el medio state, ¿no? Pero esa cuando está en el campo de concentración que dibuja Jay Lee, a mí me encanta. O sea, creo que el personaje da para mucho. Quiero pensar que como va a haber buenos escritores, pues puede ser, ¿no? Puede ser que haya alguna historia buena. En efecto, si van a ser cada mes tres historias de Wolverine matando a 100 personas, pues sí, se va a volver muy cansino el asunto, por más bueno que sea el dibujo, ¿no? Pero, de nuevo, creo que el personaje da para mucho. Y seamos honestos, ¿no? Nunca va a haber una miniserie de Cyclops. Porque no va a vender, por desgracia, ¿no? Yo creo que el personaje puede ser tan profundo como Cyclops si hay un buen escritor que se toma la molestia de hacer algo más que lo que vimos en este número, ¿no? Yo sí le pienso dar una oportunidad al siguiente número con estos dibujantes y escritores que vienen, pero sí, en esto estoy de acuerdo con Francisco, ¿no? Si son tres historias de esencialmente lo que vimos en este número, pues sí va a ser medio decepcionante. Va a ser una oportunidad desperdiciada. Sí, pues es que siento que ya el título te lo dice todo, ¿no? White, Black and Blood, o sea, y de nuevo, o sea, viendo las primeras páginas, o sea, mi problema es ese, o sea, de pronto es como, híjole, a lo que me remite es a Weapon X, y Weapon X es una belleza, es una maravilla, es una, como mencioné, es una gran historia, y además, bueno, tenías al grandioso Barry Windsor Smith en pleno. Sí, ese por desgracia es muy buen punto, o sea, digo, yo creo que Adam Kubert hace muy buen trabajo, y eso que yo no soy gran fan de Adam Kubert, pero creo que aquí hace un buen trabajo. Pero como lo estás comparando con Barry Windsor Smith en Weapon X, pues la verdad sí, sale perdiendo, ¿no? En la comparación, así no hay ni cómo voltearle la página, pero... Y pues más sí. Con una historia de Gary Dugan queriendo ser profundo. Bueno, Jerry Dugan yo no creo que sepa ni lo que significa la palabra profundo, pero bueno. Pero lo intenta el muchacho. ¿Qué otra cosa leíste, compadre? Ah, bueno, aquí un cómic que yo sé que Francisco se negó a leer. Salió el número 9 de Thor. Continúa esta saga de Donny Cates, tu escritor favorito. Regresa Nick Klein, que eso yo considero que es algo muy bueno. Y me voy a meter en problemas desde ahorita, pero honestamente me gustó mucho este número. La premisa a lo mejor no parecía que iba a dar mucho, y es más, yo creo que, pero a mí sí me gustó, creo que la verdad es algo distinto a lo que hemos visto en años recientes. Es realmente, básicamente, Thor que está como que hasta la madre de ser rey Thor, recuerdan que eres el old father Thor, tiene creo que 2 días en la chamba, ya está hasta la madre porque es Thor. Entonces yo, lo que él quiere es, ¿sabes qué? Necesito... Bueno, le invito a un café a su amigo Loki, a su hermano Loki, perdón, y oye, necesito convertirme en Donald Blake un rato para quitarme la presión, necesito que le mientas así, porque no quiero que nadie se entere. Ok, mientras todo esto está pasando, lo que nos informa es, ¿dónde ha estado Donald Blake todo este tiempo? ¿Dónde ha estado todo el tiempo siempre que Thor está en la Tierra y Donald Blake está en otra parte, ¿no? Y lo que nos venden aquí es que Donald Blake se va a esta especie de sueño idílico perfecto, esta especie de suburbia norteamericana, donde todo es buena onda y saludos, bien educados, etcétera, etcétera. Donald Blake todo este tiempo. ¿Okay? Han pasado años de que Thor usó, se convirtió en Donald Blake, ¿no? Años en tiempo Marvel, ni siquiera en tiempo real, ¿no? En tiempo real ha pasado décadas, pero bueno. Aquí la premisa es que resulta que Donald Blake despertó de este sueño y ha estado encerrado en esta, ok, utopía idílica, pero como está encerrado, se ha convertido en una pesadilla y se volvió loco, ¿no? O sea, han pasado los días, semanas, meses, años. Llamaba a Thor, llamaba a su héroe, llamaba a su héroe, en cierta forma golpeaba su bastón contra tierra. Y como Thor no se enteraba, pues lo dejaban abandonado, ¿no? Aquí ya estamos viendo, este es el mundo idílico donde está Donald, ha estado atrapado Donald Blake todo este tiempo. Se aleja la cámara y vemos que es eterno, ¿no? Porque está en las raíces del World Tree, es parte de la magia de Odín. La razón por la que todo esto está ocurriendo es porque además recordaremos, si están leyendo el título de Thor, es que el martillo de Thor cada vez le está pesando más, mientras que el resto de los mortales, inclusive mortales, hasta Loki levanta el martillo y lo usa contra Thor. Entonces, mientras Donald Blake está en este sueño idílico, cuando Thor se va y aparece Donald Blake en nuestro mundo, Thor se va al Godsleep, que es una especie de Odin Sleep, que está con los otros dioses, para preguntarles por qué no está funcionando ya la magia, ¿no? ¿Por qué la magia de Odín ya no está funcionando? Y entonces quiere consultar con ellos, ¿no? Esa es la razón por la que convence a Loki de que la ayude. Y entonces, vaya, ocurre esto. Ocurre lo que están viendo en la pantalla. Thor golpea su martillo, se transforma en cambia de cuerpo, cambia de lugar con Donald Blake, y es cuando va a este mundo, ¿no? Se da cuenta que Donald Blake se volvió loco, empezó a matar a todo mundo, empezó a destruir a todo mundo. Todavía no se explica cómo, ¿no? Porque no es que simplemente sea un ser humano que empezó a matar gente, sino que aquí tiene un poder como, date cuenta, Kid Miracleman llega a Londres y mata a todo mundo. Vemos cómo todas las casas están destruidas, vean, esa es la imagen, todo está en llamas, los coches volteados, la gente muerta, inclusive se vuelve a alejar la cámara y encontramos un dragón gigantesco muerto. O sea, todo esto lo hizo Donald Blake, que no solo se volvió loco, sino que obtuvo estos superpoderes, no sabemos todavía de dónde. Mientras Thor está en este mundo, Donald Blake ahora está en Asgard, en nuestro mundo, y Loki hasta le pregunta, pues, ¿tú quién eres? No, es Donald Blake, y Donald Blake le parte la madre a Loki, ¿no? Bueno, más o menos. Y lo que le dice Donald Blake es, no, ya nunca más, este es el nuevo Donald Blake, nunca más voy a cambiar cuerpo con Thor ni con ningún dios, nunca más voy a ser un vehículo para que alguien usurpe mi identidad, y acaba el número con que rompe el bastón. Entonces, Thor queda atrapado en el otro mundo, y nosotros estamos atrapados con este nuevo Donald Blake. Entonces, a lo mejor lo estoy vendiendo de una manera un poco torpe, un poco apurada, pero a mí la verdad me gustó mucho el dibujo de Nick Klein. Aquí, como no está dibujando escenas cósmicas con Galactus y The End of All Things, es un poco menos limitado que lo habíamos visto en números anteriores, pero se defiende muy bien. La verdad a mí me gustó este número. Creo que es mejor que la saga anterior, en el sentido que la saga anterior es una saga que habíamos visto mil veces. Así empezó su run de Thor, Matt Fraction, así empezó Straczynski con esta amenaza cósmica, inclusive Jason Aaron la empezó así. Aquí como que estamos viendo algo distinto, ya es más parte del, está aprovechando el canon tan rico que tiene los cómics de Thor. Entonces, la verdad, a mí me gustó. Qué lástima que Francisco no la leyó, porque aparte de lo que le están haciendo a Donald Blake, creo que a él le habría gustado esta historia. No sé si Bernardo o Valentín tuvieron la oportunidad de echarle el ojo. Yo vi que Francisco prendió el micrófono, entonces vamos a dejar que hable. Muy bien. No, nada más era que, o sea, no la leí, no por porque no quisiera, la verdad es que sí me llamó la atención, incluso la portada me llamó mucho la atención, pero ya no llegaba, entonces preferí leerme Dad Texas Blood o alguno de los otros a leerme el Thor, pero lo voy a leer porque sí se ve buenón, la verdad. A mí me llama Bernardo. Perdón. No, adelante, Valentín. Me llama un poco la atención que es, yo pensé que ya a partir de aquí como que iban a irse hacia el Thor que vimos en Empire. Parece que no sé cuál sea el plan de Donny Cates, pero este creo que es el primer número de la etapa de Thor de Donny Cates que me llama la atención. Lo que estás mencionando, ahorita que lo llegamos a Guardians of the Galaxy, te voy a comentar algo, pero perdón, Bernardo. Vas. No, de hecho coincido plenamente con Valentín. También lo leí, no había leído el arco anterior, pero este parecía Starting Point y de hecho me entusiasmó, me interesó y para lo que se preste, lo que podría narrar de ahora en adelante, súper, súper emocionante. Creo que es una buena oportunidad para entrarle a Thor, precisamente con este número. Bueno, entonces pasando a otro número rapidísimo, aquí sí va a venir Francisco porque... Perdón, nada más. Yo diría que se me hace una excelente opción, hace dos números, desde el 7 para ahora se me haría excelente, la verdad. Sí, de acuerdo. Ya nada más. Recuerda nada más que no es Nick Klein el dibujante, el titular, fue un dibujante invitado que hizo muy buen trabajo, estoy de acuerdo. Son dos números aislados que se defienden muy bien y de hecho son parte de la historia de que va a Broxton porque el martillo está cada vez más pesado. Sí, sí, sí. Yo, de hecho, caramba, lean los primeros, desde el número uno. De nuevo, no fue la saga más original con la que pudo haber empezado Donny Cates su run de Thor, pero o sea, se defiende, ¿no? Y creo que Nick Klein, sobre todo, hace un trabajo extraordinario en estos primeros 4 o 5 números. Pero bueno, ya pasando, leí el número 14 de X-Men, que ya nos mete de nuevo en esta de X of Swords, que esta semana sí salieron varios números. Nada más leí este número y tengo algunos comentarios. Caramba, ay Dios mío. Lo leí únicamente porque era Jonathan Hickman, pero es, agarran el número para repetir una vez más, no por segunda vez, sino por tercera vez, lo que pasó cuando los mutantes de nuestro mundo se fueron porque se dividió Araco y Okara, ¿recuerdan? Pero caramba, no solo es la misma historia, son los mismos paneles, específicamente son los mismos, ni siquiera paneles, páginas, son las mismas a partir de ahí, son las mismas 12, 14 páginas de X-Men 12 que dibujó Lainey Francis Yu, esencialmente la mitad de este número es un número de reprint, o sea, reimpresión, hasta el punto que le tuvieron que dar el crédito al principio, los créditos del principio, a Lainey Francis Yu junto a Mahmoud Arrar, porque la mitad del número lo hizo él, o sea, es un reprint del número X-Men 12. En el X-Men 12, el narrador es High Summoner, aquí es Genesis, bueno, la nueva Annihilation, la que era esposa de Apocalypse. Entonces, el diálogo es ligeramente distinto desde su punto de vista, pero es exactamente lo mismo que hemos visto. Entonces, de nuevo, aquí sí me van a disculpar. Si me dice Francisco que los otros números de esta semana son una maravilla, me voy a callar la boca, pero aquí a mí, por lo menos a mí me queda claro que aquí no era necesario 24 partes o 26, o no sé ni cuántas partes van a ser de esta historia. Como vimos el número anterior, si llevan los mutantes, nuestros mutantes, 10 episodios juntando su espada, mientras que los malos de la película les tomó 6 páginas, o sea, caramba, aquí no era necesario tanta paja. En serio, imagínense si toda esta historia hubiera sido 4, 5 números de X-Men de Hickman, un solo arquito. Caramba, yo estaría vendiéndosela a todo mundo. El arte es espectacular. La historia, caramba, prometía mucho. Pero llevamos 12, ya ni siquiera, ni qué parte es esta, 14 partes. ¿Sabe? No pasa nada. Se están repitiendo. Están usando páginas que ya subimos hace 2 meses para repetir lo mío. Caramba, esto yo creo que puede haber sido una historia muy bonita, muy buena, un arco muy, muy, la verdad, muy chingón, perdón la palabra, de los X-Men. Hasta puede haber sido lo mejor que hemos visto en Dawn of X desde House of X Power of Ten, si hubiera sido más contenido. O sea, llevamos, o sea, esto ya es un, la verdad, no me quedan ganas de leer lo que no he leído, que son como 10 números. Ahorita le voy a ceder la palabra a Francisco para que nos diga lo que pasó en los otros números, porque salieron creo que otros dos de Marauders y algo más esta semana. Pero no, esta semana sí fue, este número, perdón, si yo estaba el mes pasado, hace 2, 3 semanas, lamentando que el X-Men de Hickman tenía que verse involucrado en toda esta cosa, aquí ya no es que se ve involucrado, es que la mitad del número es una reimpresión de hace 2 meses, y las páginas de Mahmoud Arrar, pues no es que estén malas, pero pues es básicamente el setup, es Apocalypse encontrándose con su esposa, para que su esposa le cuente lo que ya habíamos visto hace dos números. Entonces, ay, por favor, esto es, no quiero utilizar la palabra farsa, pero aquí sí, ya esto es un fraude, ¿no? Nos están vendiendo, nos están pidiendo que paguemos por algo que pagamos. Ya ni siquiera es paja, es la misma paja de hace 2 meses. ¿Y $4 que te cuesta? Claro, o sea, hablando en serio, sí es un timo. Pero bueno, Francisco, perdón, vas. No, quiero dejarlo, dejar mi... O sea, tengo que decir, pues, pero quiero que primero participe nuestro amigo Bernardo, porque creo que él sí es muy fan de X of Swords, y creo que él va aquí a defender el honor de Hickman ante nosotros. Entonces quiero aprovechar este momento para decirle, Bernardo, por favor, defiende a Hickman. Bernardo, no quite el mute de su pantalla, es lo que yo veo. Pero bueno, quiero escucharte defender a Hickman. Go ahead. De hecho, coincido con lo que dice Armando. Creo que el contacto prolongado con los programas y con ustedes ha hecho que me decepcione bastante. Sí, es un refrito. De hecho, la única información que me va presionando en este número es la razón por la que aquellos que invadieron a Araco, Araco, cómo es que ahora Génesis está liderando ese ejército. Básicamente es que se colocó una máscara que la dominó y ella no puede impedir esa urgencia que siente por atacar y poseer a Krakoa, porque de hecho Apocalipsis la invita. Este Krakoa es para todos los mutantes y por supuesto estás incluida tú y nuestros hijos. No, pero yo quiero conquistarlos y me vale. Estamos de acuerdo que en cuanto a motivación de cualquier personaje es la cosa más estúpida del planeta. Estúpida por completo, que se ve que el último número va a ser que destruye la máscara y ella vuelve a sus cabales y vuelve a Krakoa. Si acaso. O sea, yo, a mí me suena más como que va a morir ella, pero bueno, ya veremos. Esta es la parte 12 de sí. Jesús. De 22. No, sí, de verdad, Hickman tiene oficio y puedo incluso pensar la parte en la que dijo, vamos a contar la misma historia desde dos puntos de vista diferentes, vamos a tratar de que tengamos dos visiones encontradas de una misma historia. Va, pero así, y para que termine en una justificación tan completamente estúpida como, ¿sabes qué? Te quiero matar. Porque pues me puse una máscara y me tengo ganas de matar, porque sí. Porque, ¿por qué no? ¿No? Porque es lo que las máscaras hacen cuando te las pones. O sea, te pones un poco loco y vas y matas gente. No tiene sentido. Incluso hay momentos, la semana pasada había mencionado yo que incluso el sentido del humor de Hickman se echaba de menos en varios de los cómics, porque de pronto la verdad es que es lo que sostiene mucho de lo que ha sido estos títulos X desde House of X y Power of Ten. Pero en este ni siquiera eso, ¿eh? O sea, de verdad es que no lo compren. No, olvídenlo. No. No, es que ya lo compraron hace 2 meses. Exacto. O sea, no. Ya le dijimos lo que es diferente, básicamente es un panel más. Le dieron un poquito más de información, es un panel más. Pudiste verlo. Y estoy asumiendo que esa información nueva va a salir hasta el cansancio. Si se saltan este número, no se pierde nada. Es que ya, o sea, incluso ya las páginas de información ya son reiterativas y reiterativas y reiterativas y reiterativas. Y eso nos lleva al siguiente número de X of Swords que salió esta semana, que fue el Marauders 14. Querido Bernardo, ¿quieres defender Marauders 14? ¿Estuvo mejor que X-Men? ¿Estuvo mejor que X-Men? Ah, bueno. Sí, porque había algo nuevo. Pero no se necesitaba. Tenía, tiene momentos divertidos, interesantes de personaje. Pero claro, tú estás a la expectativa ya después de 12 números que empiecen los madrazos, que empiece ya la pelea de espadas que nos están ofreciendo. Que nos están vendiendo. Y lo que te consigues es con esta cena, que literal te ponen hasta el menú, cómo lo cocinaron, cuando fueron a comprar la comida en el mercado, que por supuesto son puros platos, no sé de dónde carajo se lo sacaron. Y la interacción más interesante precisamente pues, adelante. No, de hecho sí, o sea, si lees, porque te ponen, de verdad, o sea, te ponen el maldito menú. Es pitorreo absoluto, o sea, no tiene sentido, es leerlo y, o sea, por ahí... Aquí está. Hay una parte que dice, aderezado con la pipí de no sé quién, es como, güey, y no es chistoso, o sea, pretende ser un chiste, pero no lo es. Por ahí hay uno que dice, con la pipí de alguien, algo. Bracing the urine of Orkina, sí, the giant squid. Ajá, o sea, es como... Un calamar gigante cuyos... orines aparentemente son gourmet. Gracias. Ajá, y un plato al que se le dio serenata por el coro de Saturnín. Es una, o sea, ya no tiene sentido. Perdón, sigue Bernardo, perdóname la interrupción. Nada más quería hacer esa pequeña anotación, porque eso de la orina fue como de, no es chistoso, carnal, o sea, no. Hablando de Jerry Dugan, por cierto. Habrá alguien que le parecerá incluso hasta emocionante, cada quien con sus gustos. Cositas interesantes, pequeñas cosas. Me gustó este personaje, hablando en rima, probablemente no es nada innovador, pero a mí me dio risa. Poku Pox. La interacción de Tormenta literalmente coqueteando con la muerte, que es uno de los hijos de Apocalipsis, y aparentemente pues le pareció a ella interesante. Ahora que lo veo, medio se parece a Black Panther, comparten gustos. Y al final... El gran chiste es que su exesposo es una pantera negra, este es un perro negro. Exactamente. Pero bueno, al final no le sigue la bola a la muerte. Y Wolverine en dos paneles, en dos interacciones, también te revela lo estúpida que ha sido en cierta medida el setup de la historia. Yo estaba más por el tema de las peleas y no se terminan de dar. Le dice a Brian Braddock, oye, todo esto se hubiese impedido si le hubieses dado a Saturnine lo que quiere, eres un maldito mojigato. Ya sabemos lo que Saturnine quiere y Brian Braddock, pues como está casado y no puede, etcétera, pues no se atreve. Y lo otro es algo que aquí está ploteando con Tormenta, que le pregunta, ¿ya sabes lo que voy a hacer? Sí, pero hazlo rápido. Y literal, pues lo que todo el mundo debería haber hecho desde un principio, spoilers, va por Saturnine para que se acabe esta pendejez del torneo y vayamos ya directo a solucionarlo. No tenemos por qué enfrentarnos ni seguir todos estos protocolos, sino va directo a la acción. Es Wolverine. Básicamente. Sí, lo malo es que sí, lo malo es que sabemos que no va a terminar ahí porque faltan 11 números, carnal. O sea, todavía dijeras, mira, sí se atrevieron a interrumpir esta estupidez. No lo van a hacer porque faltan 11 malditos números. La verdad es que tiene momentos entretenidos, no lo voy a negar. O sea, como lectura fluye. Esto, básicamente, los momentos de caracterización tienen momentos interesantes. También por ahí un momento chiquito con Duke, bastante, bastante simpático. Wolverine actuando borracho no está mal. El chiste de la Pantera Negra y el Lobo Negro, pues muy in your face, pero pues mira, en fin, pero incluso el arte, o sea, dime de qué tamaño es Wolverine con respecto a Brian Braddock, de acuerdo a tres paneles. Aquí parece que está agachado, entonces tendría que ser más alto que Brian Braddock. Aquí ve cuánto le lleva más a Brian Braddock. Sí. Cuando todo el mundo sabe perfectamente que Brian Braddock es más alto. Sí. Qué sí, buena parte de los X-Men, ¿sabes? O sea, incluso ya el artista aquí ya le empezó a... Los planos no corresponden, ya es una cosa de miedo aquí. En fin, no sé. Es una pausa, parte de la idea es que tendría que ser entretenido por las interacciones y las notas de la cómica, pero no lo es. Entonces, el arte está bonito. Dentro de lo que cabe, con sus fallas que acabo de mencionar, pues mira, tiene momentos lindos, y ya. Por favor, ponles la última página para que no la compren. Entonces, Y a mí me sigue sucediendo que cada vez que veo a Saturnine no puedo dejar de ver a Emma Frost. O sea, pues sí, es que... demasiado parecidos. Y ya, sí. Ya, mira. ¡Ay! ¡Oh! ¡Ay! ¿Y sabes qué? Seguramente no la mató porque es un poder, es un personaje con un montón de poderes locos y, de nuevo, faltan 11 malditos números de esta porquería. Mira, Wolverine clavando las garras a alguien. No lo vimos mucho esta semana. ¿Okay? Sí, no. Sí, o sea, la verdad no queremos hablar mal de este evento, seguramente hay gente que lo está disfrutando, pero honestamente no sé cómo, no sé por qué, porque pues esencialmente el evento no ha empezado y ya se están repitiendo de nuevo. O sea, no quiero andar de necio, pero de nuevo $4 por un cómic que ya compramos hace 2 meses, o sea, ya, eso sí es como 15. Ni siquiera en Empire se atrevieron a hacernos una bofetada de esta manera. Esto sí raya en timo, ¿no? Sí raya en estafa, no es que esté malo, es que ya pagué por esto, amigo. O sea, ¿por qué? Pero bueno, anyway. Interesante cuando salga el TP, ver la página al principio y luego otra vez. Bueno, es que en realidad creo que el 12 de X-Men va a ser el primer número o segundo número del primer TP y este va a ser el primer número del segundo TP porque es el 12, entonces el primer TP terminaría en el 11. Entiendo que lo van a publicar. Sí, pero estás de acuerdo que en algún momento va a haber un hardcover que traiga por lo menos la mitad de la saga, y esto pues todavía en teoría es parte de la mitad, o sea, de alguna manera va a haber un batidillo, va a haber para empezar algún ómnibus del evento, entonces ahí se van a dar cuenta, mira, pagamos 2 veces por las mismas 16 páginas, qué interesante. Pero bueno. Sí, pero ya cuando pagas $100 o $125, probablemente ya esas cosas no te importan, ¿sabes? O sea, estoy de acuerdo, es más, si compras el ómnibus no es para leerlo, es para tenerlo en tu librero. Exacto, ya cuando escupes dólares esas cosas no te importan, la verdad. Aquí que ni pollito tenemos, ¿cómo nos va a alcanzar para un ómnibus, por amor a Dios? Exactamente. Anyway, pasamos. ¿Ya acabaron ustedes con Dawn of X esta semana? ¿X of Swords? ¿Ten of Swords, perdón? Fueron solo 2, sí. Ah. Bueno, yo ya nada más para terminar lo de Marvel, salió el número 8 de Guardians of the Galaxy, de Al Ewing. Todavía no regresa Juan Cabal, es más la cara brasileño, pero la verdad está haciendo muy buen trabajo. personalmente me gusta más lo que sea Juan Cabal, pero la verdad se defiende muy bien Masha Takara en lo que está haciendo. Aquí es básicamente la resolución de lo que empezó el número anterior, es una historia de dos partes, aunque ahorita van a ver por qué no. Es el asesinato, culpan a Marvel Boy de un asesinato en la cumbre esta diplomática donde están post-Empire todas las razas galácticas espaciales de Marvel, incluyendo varias razas como los Snarks, que únicamente si leían Power Pack en los 80 la reconocerán, y resulta que son más importantes de lo que uno pensaría, ¿no? Pero bueno, la resolución es un poco fofa, bastante simplona, pero es divertido ver porque obviamente al que le encargan la investigación es a Rocket Raccoon. ¿Por qué a él? Porque como es el único de su raza, pues es el único en el que la gente confía, porque no está involucrado con ninguna otra raza, ningún otro partido político, es como que el único que puede ser neutral. Por supuesto, Rocket está borracho, entonces se la pasa resolviendo y platicando el plot, pero no suena como infodón, porque pues, si conocen, si han leído algún cómic de Rocket Raccoon, lo único que hace es parlotear todo el tiempo, ¿no? Entonces, se ve bastante natural. Es divertido. Digo, el culpable, ligerísimo spoiler, porque es como que irrelevante, es este personaje nuevo que se inventaron Dan Slott y Al Ewing para Empire, el Elder Universe, The Profiteer. Y como es un Elder Universe, pues sus niveles de poder, pues nadie los conoce, entonces como que no, en cierta forma es hacer trampa, ¿no? Que la solución del whodunit era un dios, ¿no? Pues, entonces no había manera de resolverlo de antemano, ¿no? Pero bueno, entiendo que es un personaje nuevo que le quieren dar un poco de kilometraje, está bien. El problema es la última página en que resulta que todo esto es como que irrelevante porque se enteran que hay varios planetas dentro de la Kree Skrull Alliance que está, y de otras razas que están muriéndose. ¿Por qué? Porque está llegando una amenaza peor que Galactus. ¿Cuál es? Ah, pues es Null. Si han leído los cómics de Venom de Donny Cates, es a lo que me refiero hace rato, Valentín, aquí viene. Eventualmente esta saga que está escribiendo Donny Cates también en Thor y en los otros títulos que ha escrito y está escribiendo, aquí empieza, aquí es esta última, aquí acaba el cómic en que se enteran que ¡ah! Null está acercándose a nuestro universo, a nuestra galaxia y nos va a destruir. Entonces, de nuevo, si se están preguntando por dónde va la saga cósmica que va a involucrar a Thanos de Donny Cates, no es tanto por Thor, está empezando ahorita por Guardians of the Galaxy, tiene sentido porque ellos son los que están en el espacio, vaya. Si han leído los cómics de Venom e inclusive si han leído el Silver Surfer Black, que más que nada por el dibujo de Trad Moore, no tanto por la historia de Donny Cates, ahí es donde se da una explicación de dónde viene este Null, quién es Null. Es parte de una saga larguísima. Si no han leído todos los números de Donny Cates, bueno, no pasa que se metan a Wikipedia y hagan trampa, pero sí, ya son bastantes números que tienen que haber leído para haber entendido esto. Entonces, triste, porque me gustó esta mini historia del asesinato, del whodunit que Rocket Raccoon tenía que resolver, pero se echa a perder porque es parte de algo que ni siquiera es de Al Ewing, es algo de Donny Cates. Entonces, pues bueno, no sé si a usted le gustó más que a mí. Fíjate que a mí se me estaba haciendo entretenido. Me sirvió también como para entenderme un poquito más de lo de Empire. Yo sé que ustedes lo practicaban cada semana, pero por lo menos aquí... no nos pelabas. No, vamos, no vamos a... Bien no, hecho, vamos, bien hecho. No vamos a esos temas. Rocket lo dice muy bien, pero sí fue también, como mencionas, sí fue como un punto medio bajón este momento, porque aparte todo te lo quieren poner así muy, muy cabrón, lo que mencionan esto de que, es como Galactus. No, el devorador no lo hacía por diversión. Null, sí. Y es como, ok, sí. De por sí, yo sí leí algunos números de Venom, el Venom Rex y esto, o sea, sí sé por dónde va. Sí sé que traen todo este evento del King Black y que hay mucha gente que está muy emocionada por eso. A mí todo el rollo de cósmico que está planteando Donny Cates hasta ahorita no me ha llamado nada la atención. El Absolute Carnage se me hizo lo poco que leí se me hizo una flojerísima. No veo realmente la razón para meterle una mitología al simbiote, a Venom, pero pues bueno. Ya veremos a dónde va. Esta semana me puse al corriente con Guardians of the Galaxy. La verdad es que ha sido bastante entretenido. Espero que no le roben mucho a Al Ewing el título para meter este rollo de Null. Sí, de nuevo, no se me hizo un mal número, pero sí creo que este es el primer número ordinario, quizás hasta mediocre de Guardians of the Galaxy de Al Ewing. No necesariamente es culpa de Al Ewing, ni siquiera de la historia que él estaba contando. Aquí sí ya creo que le están metiendo mano, pues es que tenemos que contar lo de Donny Cates, entonces pues, Cosmic Marvel, bueno, pero si este número, pues ya, si han leído los 7 anteriores, pues ya chútenselo, ¿no? Pero pues no fue el mejor, la verdad, de la serie. No empiecen por aquí. Perdón, sí, Bernardo, ibas a decir algo. iba a mostrar que él ya compró el Absolute Carnage, pobrecito. Pues básicamente sí lo compré y no he pasado ni de la mitad. En algún momento lo leeré. El arte está genial, eso sí. Cualquier cosa. Sí, que Ryan Stegman es muy bueno. Stegman es muy buena y al menos por eso vale la pena. A mí sí me, o sea, sí no, entiendo ni que eso, ni por eso, pero bueno. a mí sí me pareció, sí, entiendo que es el más débil de los ocho hasta ahora. Pero de hecho hice catch up en Marvel Unlimited y para poder llegar a estos últimos números y lo que sí tienen todos los números es que se leen, lo quieren leer de principio a fin, inclusive este que quizá no tenga los high stakes que tenían los otros o quizá la profundidad que tenían los otros números, igual está súper súper entretenido y los fans de Rocker lo van a disfrutar muchísimo, súper recomendable al menos por eso. No, sí estoy de acuerdo con eso, sí, se deja leer muy muy bien, ¿no? Perdón, Francisco. No, pues nada, que a mí me encantó, la verdad, creo que Guardians of the Galaxy con todo completo hasta el momento ha sido una agradabilísima sorpresa, número a número, coincido también que Juan Cabal se echa de menos, pero no me pareció mal el arte, sobre todo tomando en cuenta el tipo de historia que estaba contando, incluso esta idea de Rocket como detective, que además de que es el único de su raza, etcétera, es el único en realidad de los guardianes que fuera de Nova tal vez que tiene entrenamiento policial, entonces eso es algo divertido y todo el número me pareció muy entretenido, se lee muy bien, los personajes interactúan muy simpaticones, este momentito con el Super Skrull cuando Rocket lo reta a disparar a varios objetivos. En fin, o sea, en general me pareció muy divertido el cómic. Sí, esta parte de Null, pues la verdad es que preferí obviarla, ni me va ni me viene, creo que el número ya se había contado para cuando llegas a esa parte, entonces la verdad es que bien, echo de menos a Juan Cabal y sí creo que para que no falte mi despotric semanal de Empire, creo que una de las pocas cosas buenas que nos dejó Empire fueron estos dos números de Guardians of the Galaxy, donde por lo menos estamos viendo alguna repercusión, etcétera. Y recordar que dentro de lo que cabe, están planteando cosas que van a venir a futuro que ya nos han estado vendiendo. Tanto la parte de esta Venom cósmico que anyway, no voy a entrar ahí. Está todo el rollo de que a cada rato mencionan que el trato, la alianza Kree-Skrull se va a mantener mientras Hulkling esté en el trono. Y yo eso lo menciono como 4 o 5 veces, hasta que alguien pregunta, oye, ¿y si Hulkling no está en el trono, qué va a pasar? Y recordemos que lo último que vimos en Empire es que van a llegar los de S.W.O.R.D. y van a matar a Hulkling. Entonces, esa alianza está más que cantada, que no va a durar mucho tiempo. Hulkling está perdiendo el colegio electoral poco a poco. Exactamente, ya lo sabemos. Creo que él ganó el colegio electoral, pero los seguidores de los fanáticos van a quemar las casillas de votación y las boletas. En todo caso. Ahora, creo que fue Bernardo el que nos dijo que Juan Cabal regresaba el próximo, el 9, ¿no? Cuando todavía no estabas parte del programa, creo que en algún comentario nos mencionaste que habías encontrado que sí, Cabal iba a regresar el siguiente o el siguiente. Vuelven el siguiente, dibujante fue de un par de números de invitado, y de hecho el siguiente sí. Número, la portada es... ¡Spoilerazo! No digo nada. De hecho, hasta la descripción, te dicen... Sí, está bien, mamón. Sí, les vale madre. Es algo que ya esperábamos, o sea, tampoco sí. Es como que... Desde que pasó lo que pasó en el número, lo dijimos, va a pasar... Sí, no, de hecho, lo comentó Armando en su momento, que fue el primero que empezó a leer Guardians of the Galaxy, realmente. Uh-huh. Dijo, es que... Sí, honestamente, a mí me molestó que empezaran de esa manera, porque, de nuevo, los ya saben, las muertes en los cómics, y sobre todo en Guardians of the Galaxy, tiene esta reputación de bien ganada, de que ni siquiera duran un año, duran un par de meses, y en efecto, pues, de 9 numeritos. Pero bueno, hasta ahora, Al Ewing, como creo que todos estamos de acuerdo, se ha comprado el beneficio de la duda nuestra en esta serie, entonces pues vamos a ver cómo lo maneja, ¿no? O sea, sí. Antes de echarle puestes. Y ya es todo lo que yo leí de Marvel, no sé si alguno de ustedes tenga algo más que añadir o pasamos comentarios. Estimado Vale, ¿leíste Black Widow? Sí, y qué buena estuvo Black Widow esta semana. Sí, ¿te la vientes tú o me la viento yo? Date. Yo soy muy malo para platicarla, pero sí está... No, al contrario, tú haces performance y todo, por favor. No, pues básicamente en este número es apenas el tercero y la verdad es que se han ido desarrollando las cosas demasiado, demasiado rápido. Vemos como una cábala de villanos, de enemigos de Black Widow son los que tienen a Natasha en este mundo idílico. Básicamente como que decidieron que la manera más fácil de deshacerse de la Viuda Negra era dándole una vida perfecta en lugar de matarla. Pero ahí tiene por ahí un villano que yo la neta no conocía, Francisco, pues no sé si tú si estabas más familiarizado con él, que quería venganza por la muerte de su hermano a espaldas de todos estos enemigos que pues estaba, bueno, Arcade, que vemos que es al que contratan, está esta Viper, está, ay, ¿quién más estaba? Estaba el Red Guardian, ajá, el... ¿Cómo se llama? ¿Red Guardian? Sí, Red Guardian. Todos ellos pues querían mantener a Natasha lo más feliz posible, pero pues este otro dijo, ¿no saben qué? Pues muy tarde porque yo ya mandé matar, bueno, no lo dice tal cual, pero sí intuye, ¿no? Pues de que ya mandé matar a Natasha, sino al hijo y al esposo que tienen, que de hecho, paginitas antes que ya ahorita lo vimos, veamos a Natasha muy triste por ser tan feliz. De hecho, sí es un poco... Es como cae por una niña rica porque pues, es arquitecta, tiene una vida feliz, tiene su bebé, bla, bla, bla. Oye, el dibujo se ve muy padre, la verdad, ¿eh? Está brutal Elena Casagrande. La verdad es que creo que tiene por aquí una splash page que ahorita en un reto más vamos a ver. Sí. Que está la compartí en la Covacha porque la verdad a mí me sorprendió el nivel de detalle. Me recuerdo mucho a los cómics estos del Capitán América. Esta pues, precisamente donde vemos las acciones poco a poco, cómo va atacando, como a través de todo el cuarto se ve la acción. Está genialísimo y si sigues cada uno de los pasos está mucho mejor. Natasha en este momento actúa por instinto, ella no sabe por qué puede hacer todas estas cosas, porque sabe que cuando llega a su casa pasó algo malo, nada más lo sabe, y hay todo este pequeño momento con... Bueno, el spoiler es de que a fin de cuentas todavía no alcanzaban a matar al esposo y al bebé. La verdad es que yo sí dije, yo sí esperaba que los mataran para ver a Natasha más en Berserk. No está mal, la verdad es que me agrada lo que le han hecho al personaje. Me interesa ver hacia dónde va esta trama. Y básicamente ella rescata eso y le dice al esposo, ¿sabes qué? Creo que no nada más soy una arquitecta, o sea, algo está pasando aquí porque todavía logra, vamos que tiene muchas cosillas. En el número anterior incluso había hecho esta bomba casera que aquí la usa para hacer explotar a alguien de manera genialísima. La manera en la que rescata al esposo está bastante, bastante llena de acción el cómic. Es muy dinámico. También vemos por ahí a Bucky y a Clint, que al principio pues, queriendo rescatar a Natasha, pero pues, todavía no saben si rescatarla le haría un bien porque pues, la están viendo muy feliz. Y descubrimos que la niñera, que ya habíamos conocido en el número anterior, es esta Yelena, la otra viuda negra. Entonces, básicamente le dice, ustedes aléjense, yo me encargo de esto, ustedes no metan ahorita su cuchara. Muy, muy, muy, muy bueno el cómic, la verdad es que a mí me está gustando cada vez más. Y además hay un par de misterios ahí, como por ejemplo que Yelena les dice que mandó a hacer exámenes al hijo y resulta que sí es hijo de Natasha, o sea que sí tiene los mismos genes, que sí es hijo de ella, y ellos le dicen, pero es imposible porque desapareció hace 3 meses y el niño tiene como un año. Y recordemos que durante estos 3 números nos han estado recordando que el niño tiene como esta habilidad de escaparse de cualquier lugar donde lo pongan, de abrir puertas y de salirse de cualquier lugar, etcétera. Entonces tiene como esta habilidad extraña, entonces es un misterio. Y el final me gusta, si te vas a ir despuesito de esto, porque parte de la idea es que este super maloso les dice, es que ya le dimos la vida perfecta, ahora hay que arrebatársela y vamos a matarlos a todos y después la matamos a ella. Y todos le dicen, es que no sabes lo que estás haciendo, el chiste es tenerla ahí, dejarla ahí antes de que nos venga a matar a todos. El final obviamente es todos diciendo, ¿sabes qué? Nos van a venir a matar a todos. Sí, entonces, me gusta mucho esta visión de Natasha que tiene Kelly Thompson, que le está volviendo realmente un personaje interesante dentro del universo Marvel. No es que no lo fuera antes, pero ya es como alguien que sí, incluso villanos le temen, que sí tiene como una un peso interesante. Entonces, la verdad es, sigue muy bien el cómic. Como vimos, ya Elena Casagrande está enorme, el arte está muy bien, el cómic está muy bien, se lee muy bien, además sigue siendo muy entretenido. Y esta parte de Natasha, que creo que vamos, es a donde vamos a ir, de que se va a pelear entre la parte de agente secreto y de superheroína con la parte de su vida familiar, veremos qué es lo que pasa con eso, pero la verdad es que me está gustando mucho, mucho, mucho, y creo que yo sí lo puedo recomendar sin ningún problema que lo compren, ¿eh? Porque de nuevo también mes a mes está pasando algo. En el tercer número ya se resolvió quiénes son el grupo de malvados que habían contratado a Arcade, ya se resolvió qué es lo que querían, cuál era su plan, ya se resolvió que ella va a regresar básicamente porque ya está recordando todo. Entonces, no se está tardando en nada, está avanzando bien, está avanzando rápido, y creo que tiene más cosas que decir, más que una simple historia de secuestraron a Natasha y le dieron una vida perfecta en un suburbio, ¿no? Entonces, eso es muy interesante, y sí, habrá sí. que ver cómo se termina, pero sí, sí puedo recomendarla sin mucho empacho. Bernardo, no sé si tú la leíste. No este número, solamente el primero, porque quería hacer catch up, pero no llegué. Entretenidísimo, súper interesante y esperanzador. De hecho, creo que Kelly Thompson es una de esas autoras que, si ves su nombre, es garantía de calidad. Entonces, ciertamente vale la pena arriesgarse a seguir la historia. Y muy triste compararlo con el número anterior, el número pasado, ¿no? El que vimos de Ralph Macchio. Ese sí estaba así como que, ¿era necesario este cómic? En cambio, esta es la serie regular. La verdad es que cada número está mucho mejor. Y también leí el USA Agent 1, no sé si tuvieron chance de echarle el ojo, ¿no? Vi que era portada Checheto y se veía bonita, pero y era Christopher Priest, pero la verdad la premisa no se me hacía muy buena y cogí unas páginas de George Ante y no me gustó. ¿Qué tal está? Fíjate que está muy entretenido. Es un número uno también como todavía de, pues es nada más está poniendo las piezas. El arte no me pareció mal, no recuerdo ahorita quién es el artista, pero me pareció competente. Eso sí, o sea, si tienes la portada de Checheto, como que sí, el interior puede ser un poquito decepcionante. Básicamente están explotando, están atacando una base olvidada de Shield por ahí, en un pueblo pequeño, y unos exagentes mandan a John Walker a la misión, pero pues así como en un plan de, este vato me gordo, mándalo, hombre, que acabó. No es nada, no está pasando nada, pero pues que pierda el tiempo y a ver qué tonterías hace. Y es Joe Walker siendo pues redneck, tal cual, enfrentando, tratando de descubrir, tratando de investigar una situación de la que no tiene nada de idea. De hecho, manda a pedir muchas pizzas porque cree que van a atacarlo con una bomba a un pizzero. Entonces llega cualquiera de las pizzas y los mete al sótano hasta que un asiático, bueno, no es asiático, de hecho es estadounidense, pero de ascendencia asiática, como que no cae en el juego, de hecho lo pelea con él, y todo el cómic vemos a John Walker a partir del punto de vista de este nuevo personaje. De hecho, pues básicamente lo que le dice el cuate, pues es que, ¿por qué me estás diciendo chino? ¿Por qué me estás diciendo esto? O sea, yo nací en Brooklyn, o sea, no, nada que ver. Vemos como que sí va a tener mucho, mucho tema de crítica social y de crítica, pues, a los temas raciales, que también Christopher Priest como que maneja muy bien, y un poco relacionado con la historia del personaje, que la verdad yo no estoy muy familiarizado con él, pero por ahí vemos a su hermana. No sé si sea personaje nuevo o sea ya parte del mito del US Agent, pero eso es algo que se verá realmente en otros números. Este primer numerito no lo recomendaría completamente, más bien es, vamos a ver hacia dónde va, yo sí le voy a dar el primer arco para ver cómo se pone. Yeah. Fíjate que yo no sabía que era Christopher Priest, sino definitivamente me hubiera dado el tiempo de leerlo, y además también George Gianti, que aunque por lo que veo en las páginas no están tan bien, yo lo recuerdo por su etapa en Buffy y la verdad es que me gustaba mucho su trabajo. Entonces, sí, en Buffy hace mejor trabajo que la verdad, ¿eh? Sí, pero va por bastante, ¿eh? Pero aún así creo que sí lo voy a leer. De nuevo, Christopher Priest para mí es de mis favoritos, entonces sí voy a leer el US Agent para entrarle al siguiente número. ¿Y el del Hombre Araña? ¿Ese sí lo leíste, no, Francisco? Correcto, pero suéltate. No, hombre, es que estoy acá con el Twitter. Pero vamos. No, échatelo tú, porque ahorita no lo estoy recordando muy bien. Pues básicamente es de estos números entre números que no escribe del todo Nick Spencer. En este número, un poco la idea era que íbamos a centrarnos en otros personajes, pero parece que únicamente va a ser en Doctor Strange y Black Cat, porque al principio vemos, bueno, y el Sin Eater, el devorador de pecados, que es como la Stephanie está poseída por demonios atacando la ciudad, y los fanáticos seguidores de Sin Eater logran rescatarlo del lugar donde lo habíamos dejado hace como 4 números, y él está como dándole a esta entidad que le había dado los poderes y que obviamente ahorita ya no lo está pelando porque pues, está haciendo otras cosas en el número del Hombre Araña, que le devuelva los poderes, pero pues bueno, están en este rollo y un poco la idea con ellos es que pues son estos fanáticos que un poco la idea es la alegoría de los no me acuerdo cómo se llaman los cuates que estuvieron saliendo a las calles armados hace relativamente poco tiempo en Estados Unidos, que incluso Donald Trump les decía que eran unos buenos muchachos. Los Proud Boys. Los Proud Boys, entonces es parte de la alegoría con los... Y bien, la idea es que la Gata Negra está un poco blackmaileando, chantajeando a Doctor Strange para que ayude a Spider-Man, para que le devuelva su manita mágica que le había robado en los números anteriores y que ya tiene oculta en algún lugar. Entonces, pues eso es lo que pasa en este número. Tampoco es que pase gran cosa. No está mal, se lee bien, pero sí, ya este sí se siente súper de relleno. Entonces, ahorita le eché el ojo justamente para acordarme. Neta, ya no me acordaba del cómic. Pero sí es que básicamente es nada más nuevamente moviendo un poquito las piezas, porque ya regresó Mary Jane y está en medio de todo el despapalle. Como tú mencionas, la Gata Negra chantajea un poco a Strange, más que para ayudar a Spidey, como que para unirse a ella a la ayuda. Como que Strange decía, no, yo solito puedo. Y esa interacción sí se me hizo muy, muy, muy divertida. La verdad es que ver un team up entre la Gata Negra y Doctor Strange es como bastante extraño. Entonces, digo, no pun intended. Me imagino que los diálogos son más de Matthew Rosenberg y no tanto de Nick Spencer. Y la verdad, le quedó muy bien. Pero pues no va realmente nada. Digo, el gran spoiler nada más por ahí es de que regresa Morlun, que tú lo mencionaste no hace mucho que Nick Spencer parece ser fan de la etapa de Straczynski y no lo mencionaste como algo bueno. Es correcto. De hecho, repito mi comentario acerca de pues si vas a refritear algo, refriteate los buenos, mano, no los... ¡Ay, Dios, Morlun! ¡Ay, no puede ser! Bueno, en Spider-Verse lo usaron de manera divertida, entonces ya veremos aquí cómo va. No sé. ¿Qué te digo? Pero sí, pero bueno, es lo que está pasando. Yo la verdad, si están leyendo El Hombre Araña, este número sí se lo pueden saltar sin ninguna bronca, en realidad es que no pase nada que no vayas a ver en las páginas de Spider-Man regulares, porque también son Spider-Man, pero es 51.1, o sea, del 51 puedes saltar del 52 y no sufrir de culpa alguna. Sí, creo que no hay mucho que ver realmente aquí. Básicamente. Bernardo, ¿tú lo leíste? Sí, creo que fue. Dice Bernardo que no lo leí. Entonces, ahora sí podemos pasar a comentarios, estimado, ¿vale? A menos que alguien tenga algo más de Marvel. No, yo creo que... No sé, Bernardo. Pero sí, yo ya fue todo lo de Marvel. Leí Capitán Marvel 23, pero vamos a darle para que, porque hay bastante independiente. Okay. De hecho, sí salió bastante independiente, tienes mucha razón. Ah, ya llegó Mr. Max, que de hecho, Mr. Max fue de los primeritos que llegaron en la otra transmisión y que le agradezco mucho. Nada más, se me olvida el nombre, pero porque soy así, no por sangrón. Pronto sí, ya llevamos mucho hablando. Dice, Armando parece profesor, disculpen la palabrota, chavos, pero esto es un timo. Sí. Compra el cómic y vas a ver si es cierto o no. Esto es un timo, un robo, un engaño. No me acuerdo tanto. Zafaron, me engañaron, me vieron la cara. Exacto. Ok, Alfredo Alarcón dice, yo sigo sin saber qué le ven de bueno a Desist. Hasta Marvel Zombies me divierte más que esta ñoñería sentimental. Hoy, yo creo que justamente ese es mi, al menos a mí me gusta más Desist, porque justamente no es que sea sentimental, sino que respeta mucho los personajes y ves momentos sí emocionales, y pues a mí se me hace más entretenido que nada más. Sobre todo con John Constantine lanzando rayos y esas cosas. Es que no viste la muerte de Red Hood, fíjate, eso te pasa. Alfonso Bonfil, buenas noches a todos. Buenas noches, tíos de la covacha. Y dice el buen Carlos Rambert, acá se conecta el cachita y nos dice, Francisco pidiendo un cómic de Cyclops, lástima que Marvel usó a Wolverine porque sí querían que el cómic se vendiera. Antonio nos hace una pregunta muy extraña, les hago la pregunta, la piensan y al rato me dicen, porque dice, imaginen que salieran cómics sobre ustedes, one shot, miniserie o como sea, ¿qué títulos tendrían y quiénes les gustaría que estuvieran en el equipo creativo? Piénsenle, ahorita regresamos, si quieren contestar esa ¿qué pregunta? ¿Qué preguntón? Antonio MS. Cristian Vaca, ¡uy! ¡Qué bien me vendieron Thor! A ver si Televisa se digna traerlo, porque mi alma completista me obliga a empezarlo desde el principio. Pues, si no, cómprate el TPB gringo, la verdad es que, bueno, acá lo están recomendando. Yo leí, creo que el número 1 o 2, y la verdad, hasta ahora me convencieron de regresar. Humberto Meléndez, con todo y que soy muy fan de los Hombres X y de Hickman, este número de los X-Men sí colabora a sentir que Edge of Swords es más larga que el conteo en Estados Unidos. Y Francisco Juárez y Oscar Alfredo mencionan que el dibujo en Marauders está horrible. De hecho, dicen, ¡qué culé el dibujo de Marauders! Y nos dice que nos estamos desmañanando. Sí. La idea es que sea de 8 a 10 y media, 11, para poder cenar tempranón. Para que Armando alcance las quecas de su casa. Sí, porque se las cierran a las 12, también se pasan de lanza. Y Francisco Juárez dice, el simple hecho de que exista un dios de los simbiontes es un absurdo nauseabundo. Sí, sí lo es. Y pregunta Edwin que si vimos el retcon de Mephisto en Avengers de Jason Aaron. De hecho, vi la nota, vi el encabezado nada más que decían que algo importante había pasado en Avengers, que habían reescrito toda la historia del universo Marvel. No he visto todavía qué pasó. Y creo que aquí nadie le echamos el ojo. Tan, tan, tan. No, pues básicamente en ese artículo lo explican todo, ¿no? Que es lo retconea a varias partes históricas de la historia del universo Marvel. Resulta que viene de un Celestial y involucró varias de las historias famosas de Marvel. Mephisto estuvo atrás de ellas. No sé si va a alguna parte con eso Aaron o qué, pero la verdad es el único título de Jason Aaron que no me gusta, su Avengers. Entonces no lo sigo, honestamente. Qué triste, pero bueno. Esos son todos los comentarios. De hecho, hubo pocos comentarios en la etapa Marvel. Qué bueno, porque como bien menciona Bernardo, hay muchas cosas. No sé, Armando, ¿con qué te quieres empezar? Porque vi que tenías como... Bueno, hubo varias. Empecemos al random con Image, que es de lo que más leí. Salió el número 1 de Crossover, esta nueva serie, casualmente, de Donny Cates. Solo era de Jeff Shaw, que es el que hizo Godfrey, también para Image el año pasado, no sé si recuerdo o la pudieron leer, pero bueno, esta no tiene nada que ver. Es esencialmente la premisa de Crossover, como te lo está en cierta forma indicando indirectamente el título, es que en nuestro mundo, en el mundo real, vaya, hubo un crossover, apareció un crossover, de repente un día aparecieron todos los superhéroes de DC, de Marvel, de Image, porque te mencionan que sale Savage Dragon, no te dicen el nombre obviamente, pero por la descripción es obviamente Savage Dragon. Esto ocurre en 2017, sobre los cielos de Denver, un día de repente se abren las dimensiones, se abre el cielo y salen todos los superhéroes y todos los supervillanos. Y por supuesto lo que a nosotros como lectura nos parece entretenido, en la vida real es una catástrofe, ¿no? La ciudad de Denver es destruida, hay miles de muertes, y hasta que aún no nos queda claro si un superhéroe, un supervillano, para alguien se le ocurre poner un campo de fuerza alrededor de Denver, y es un campo de fuerza opaco, entonces no podemos ver lo que está pasando adentro, entonces asumimos que adentro continúa esta guerra interminable entre superhéroes y supervillanos, pero el punto de todo esto es que, pues obviamente los habitantes de nuestro mundo quedan como que traumados ante esta aparición de dioses superpoderosos que en su pelea nos están haciendo pedazos, Y entonces salen cultos religiosos, los cómics de superhéroes simpáticamente ya no son populares, mencionan que DC y Marvel ya quebraron, o por lo menos ya no son cómics de superhéroes. Y entonces nuestra protagonista, la narradora, es una chava que ama los cómics de superhéroes, pre-crossover, pre-esta invasión dimensional. Le gusta inclusive disfrazarse, es cosplayera, trabaja en una tienda de cómics, y cuando va a la tienda de cómics, pues la gente la ataca, la agrede, bueno, la agrede en la calle, porque los grupos fundamentalistas religiosos, inclusive los grupos cristianos están acampados afuera de la tienda de cómics, echándole pedradas a la tienda de cómics, a la gente que se entretiene todavía con esas tonterías, como nosotros, pero ella lo defiende, ¿no? No, pues es lo que nos gustaba, y si antes era como que un estigma social leer cómics, ahora es peor, ¿no? Y dentro de todo esto, de repente, aparece una niña dentro de la tienda de cómics que no está dibujada realísticamente como los demás personajes, sino que tiene estos puntos, como coloreaban los cómics hace 50 años con estos puntos Bandai, cuando solo había cuatro colores en las impresiones. Imagínense una imagen de Lichtenstein con los puntos gigantes, entonces todo el mundo se da cuenta, ¿no? Pues esta niña pertenece al universo superhéroes, pertenece al universo, esta que está en la pantalla, en la página, pertenece al universo de cómics que nos invadió. Entonces se crea un caos en la tienda de cómics, la gente huye, los de afuera la quieren matar, por supuesto nuestra protagonista le intenta ayudar, y para no contar ya lo demás, atacan la tienda y destruyen la tienda, y con un cóctel molotov se incendian los cómics. Entonces no, qué desastre, pero la niña le cuenta a nuestra protagonista, ¿cómo estás aquí? ¿Cómo saliste de la burbuja? Ah, es que me ayudó un personaje, y dibuja el personaje, y bueno, por razones de copyright no nos dicen quién es, pero es este que está en la pantalla, sabemos quién es, ¿no? Entonces todo mundo, hasta el dueño de la tienda, no puede ser, ¿a poco es? Y sí es él. Entonces, bueno. Sí, Zeta-Man. Exactamente, es el famoso Zeta-Man. Qué bueno que lo dijiste en voz alta. El punto es que creo que es una serie que sí es verdad, una carta de amor de Donny Cates a los cómics en general, a los cómics de superhéroes específicamente. De nuevo, como es el caso de Continuum, creo que Donny Cates hace mucho mejor trabajo cuando está en Independientes que cuando está en DC, en Marvel, perdón, trabajando para los dos grandes. Le pueden echar la culpa editorial o al hecho que no son sus personajes, pero el caso es que creo que se nota cuando un guión está escrito con amor, con entusiasmo, a cuando es por el cheque, ¿no? Cuando hace buen trabajo en Marvel, ¿no? Ya eso ya es discutible, pero me gusta mucho su trabajo, me gustó a mí God Country, este me está gustando, me gustó mucho, pues, es el número uno. Creo que tiene mucho potencial. El dibujo de Jeff Shaw en estas páginas creo que se pudo apreciar. A mí me gustó. No sé, creo que tiene mucho potencial. Yo sí lo recomendaría a la gente. De nuevo, es el primer número. Hay que esperar a ver por dónde va, ¿no? Pero este número me gustó. Si quieren leerlo en Comixology o con métodos alternativos, sí se lo recomendaba. No sé si alguno de ustedes tuvo la oportunidad de echar el ojo. Fíjate que incluso son de esos números que a lo mejor neta sí vale la pena comprar la grapa, porque está muy lindo, en efecto es apenas el principio, no puedes decir, uy, el cómic va a ser buenísimo, pero lo que plantea está divertido, está, como mencionas tú, es una carta de amor a los cómics superhéroes, y sí, o sea, te incluye, de hecho trae todo este tema de la playera esta de Where Time Was Right y cosas por el estilo de la historia de los cómics en Estados Unidos, es lindo verlo, creo que es la palabra que yo usaría para este cómic. Me gusta mucho cómo plantea la idea de cómo los cómics de superhéroes ya están prohibidos. Vemos al dueño de la tienda de cómics también rechazando cómics que no sean de superhéroes, porque pues, ellos, como ya son pocos los que existen, como que es un poquito como la resistencia. Vemos, de hecho, todo este grupo de manifestantes afuera de la tienda de cómics es algo muy común de ver en las convenciones de Estados Unidos, por ejemplo, en San Diego. Pues yo creo que todo el mundo ha visto las fotos de estos locos con sus carteles diciendo que Dios es el superhéroe de verdad, o Jesús sí te va a salvar, Superman, o tonterías por el estilo. Y pues son ese tipo de gente, ¿no? Que extremista. Saludos a nuestro amigo Tobalín. No, pero digo, él no se pone a gritar esas cosas, pero a él le gritan esas cosas. No sé, me agradó mucho. También me gusta la carta al final de Donny Cates, donde explica pues que ha tenido dos momentos los que básicamente ha temido por su vida, es que él llega al hospital y que él cree que no la va a hacer. Sé que la primera vez que le pasó eso salió escribiendo cosas como God Country, un poquito más pesimistas o algo. De otro tipo de cosas, y que ahora salió con más esperanza y que de ahí nace este cómic. Sí se ve sí se ve que es algo con más, no sé, ilusión, con más alegría, a pesar de que lo que estamos viendo pues, no son precisamente actos bonitos, o sea, están atacando una tienda de cómics, pero se ve muy, no sé, me gusta la carta porque se nota que va a ser algo esperanzador, lo que pretende Donny Cates, espero que lo aterrice bien, y en el apartado gráfico, me gustó mucho el uso de los colores, y no me refiero a la niña que está con colores en puntitos, me refiero al detalle de los flashbacks, incluso de cómo, de acuerdo a lo que te está narrando Donny Cates, utilizan estos paneles en azul, cuando dice que esto también es una historia de amor y te maneja estos momentos como para darte otra intención en las viñetas, y no sé, me gustó bastante, me latió, no sé si tuvieron chance de leerlo, Bernardo, Francisco. Pues sí, de hecho creería que de lo de la semana este número es, digamos, lo más resaltante en líneas generales, o lo más innovador, o lo que llamó el mame de la gente, ¿no? Me gustó la premisa, no, de hecho me pareció tan interesante que me puse a pensar si había aparecido en alguna otra historia eso de mezclar los mundos, pero básicamente la idea pareciera como un Gwenpool a la reversa, ¿no? Todo el mundo de cómics está yéndose al mundo real y cómo sería ese impacto. Otra cosa interesante es que pareciera, y he leído que esa es la idea, es que van a empezar a utilizar personajes de las dos grandes, de Marvel y de DC, e incluso de Image, indiscriminadamente. Está la mención a Savage Dragon, la posibilidad de que aparezca Invincible como personajes interactuando, y bueno, Zeta-Man, como lo vimos al final. Se presta para algo bien interesante, para seguirlo. Como dice Valentín, yo también creo que comprar la grapa de este primer número vale bastante la pena. Solo por el arte valdría la pena, pero la historia también está harto interesante. Esperemos que cumpla y siga con esa premisa. No sé, Francisco. Coincido en básicamente todo. La verdad es que me gustó mucho, me gusta mucho la parte de la carta de Donny Cates al final, donde menciona que después de estar por segunda vez a las puertas de la muerte, ¿no? En vez de pensar en la muerte y en el fin de las cosas, ahora está pensando en las razones por las cuales quiere vivir, en las cosas que lo apasionan, y una de esas es, por supuesto, los cómics. Eso me gusta, y se nota además, porque sí hay mucho de eso en el cómic, hay mucho de esa historia. También me emociona lo que menciona Bernardo, y que también menciona Donny Cates, que parece ser que logró llegar a acuerdos con las editoriales y con los creadores para tener a otros personajes. Entonces habrá que ver qué tanto de eso podremos llegar a ver, sobre todo porque hay mucha mención de Superman dentro de la historia, ¿no? Por ejemplo, por poner un ejemplo. Entonces, ojalá haya llegado a esos acuerdos con las editoriales y pueda medianamente tener ahí una pequeña aparición, por lo menos de estos personajes, por lo menos es lo que deja entrever dentro del comentario. Y además, dentro de los créditos, está mencionado como consejero editorial o algo así, Mark Waid. Entonces, pues parte de esto tiene que ver con estas negociaciones y lo que ha tenido que ver Donny Cates para llevar a cabo esta historia. Me gustan mucho que dentro de lo grande que es, dentro de lo, digámoslo así, espectacular, que lo menciona y que se vuelve lo estridente o lo grandilocuente que suena esta historia de esta ciudad que de pronto aparece y donde están todos los superhéroes peleándose unos contra otros. La decisión de Donny Cates es enfocarse en dos personajes, además dos personajes muy diferentes, porque parte del misterio y por lo cual a esta chica, la protagonista, le interesa tanto la historia de la otra niña chiquita que logró salir del domo, es porque ella resulta que cuando se dio esta invasión en Denver, Colorado, ella es rescatada de la ciudad y sus padres se quedaron adentro. Entonces ella tiene un pasado dentro de Colorado, entonces es la razón por la cual quiere saber si hay una forma en la que puede regresar. Y por otro lado está el otro personaje, que es un chavito que es hijo de uno de estos predicadores que están afuera de la tienda y que se le ha inculcado constantemente que los cómics de superhéroes son malos, y él de pronto, su padre un día lo encuentra con un cómic de superhéroes, incluso hay señales de violencia física en su contra. Entonces parece ser que estos van a ser los dos personajes que nos van a ir, los dos que de hecho incluso vemos en la en las ilustraciones finales que ya nos mostró ahorita Bernardo. Entonces, eso parece ser que va a ser los hilos conductores, y la verdad es que eso me gusta, porque no solo es esta historia grandilocuente, sino centrada en humanos, en personas reales, con problemas reales, emociones honestas. Entonces, eso la verdad es que suena muy interesante. Veremos a dónde llegue. Yo también, la verdad es que creo que podría invertirle en este número uno sin ninguna bronca, y si no, sin duda, el primer TP creo que sí estará en mis listas de compra. Y sí veo que se pone más, que se vuelve popular este cómic, podría esperarme a ese bonito pasta dura, tamaño grande, que luego saca Image. Entonces, la verdad es que me gustó mucho, entonces veremos a dónde va. La portada está espectacular, no sé si te notaron el detalle de que es el mismo cómic que está leyendo el niño, y si te acercas y haces zoom, continúa la imagen. Claro. No, y además parece como también parte, no sé si el primer panel, pero sí como cuando entras ya al cómic, parece ser que estás viendo los ojos, a partir de los ojos de ese mismo niño, lo que está pasando y cómo a él se le salta el mundo, ¿no? Exactamente. Pues bueno, otra serie que también empezó esta semana, no de Image, sino de Boom, fue Origins, que yo hasta lo mencioné en mis redes sociales. Más que nada lo mencioné porque la razón por la que yo compré este cómic, la única razón, honestamente, fue porque me enteré que el dibujante es Jakub Rebelka, que es el mismo dibujante de Judas, la novela gráfica que publicó Panini aquí en México hace el año pasado. Pero no me malentiendan, creo que es la mejor arma de este cómic, pero en mi opinión, por el momento, después de leer este número, es la única arma que tiene este cómic, porque la verdad, el arte es maravilloso. Ahorita que Bernardo les muestra unas páginas, la verdad, cualquier página, pude agarrar a cualquiera y me encanta, la verdad, el trabajo que hace aquí Rebeca, pero los personajes, que en realidad son solo dos, están muy mal desarrollados, están muy escasamente desarrollados. O sea, entiendo que es el primer número, pero ni siquiera la premisa queda muy clara. O sea, si leen las solicitaciones, entiendes de cómo va el cómic, ¿y qué es lo que pasa? ¿No? Que el bebé que vemos aquí en algún momento es el clono renacido del creador de las inteligencias artificiales que destruyó el mundo. Y esta mujer que lo rescata es un androide que juntos van a intentar recuperar el mundo para la humanidad de estas AIs que destruyeron el mundo, ¿no? Que dejaron que la vegetación devaste la civilización. Pero nada de esto que les acabo de contar, nada de esto se explica en este número. O sea, si yo no tuviera las solicitaciones, yo no habría entendido absolutamente nada de lo que pasó en este número. De nuevo, lo entiendo, es el primer número, no se tiene que explicar todo, pero tienes que explicar algo. Y más que nada, tienes que hacer a los personajes, si no atractivos, por lo menos interesantes, dar un gancho para que el lector regrese, no tenga un motivo ya ni siquiera para gastar el dinero para comprar el cómic, o sea, para bajarlo ilegalmente, porque honestamente el dibujo es precioso, pero aquí los personajes no me hablan, no me dicen nada, y entonces, pues bueno, de nuevo, por el dibujo que me gusta tanto, yo le voy a seguir bajando este cómic, pero no lo voy a comprar hasta que honestamente pase algo, o sea, se desarrollen los personajes. Ahorita, la verdad, son dos par de tablas rasas, tablas blancas, no sé, me cuesta trabajo recomendar este cómic, aparte de por el arte, que eso sí, tan solo por el arte, si no les interesa la historia, cómprenlo, está maravilloso, y cuando salga el hardcover tamaño oversize, sin duda lo va a comprar, pero ahorita no puedo recomendar el cómic en sí por su guión, ni por los personajes, por nada, aparte por el arte. Uy, la verdad, qué bueno que dices eso, porque yo pensé que íbamos a pelear un poco. Yo lo mencioné ayer en Twitter, es cuando tú dijiste que estabas leyendo este cómic, yo lo agarré, leí las primeras 3-4 páginas, no me enganchó, lo dejé, y me sentí culpable porque dijiste, ah, sí, ya, no lo vas a leer, o sea, sí, ya he escuchado eso, nomás por eso lo leí, y la neta, no te lo agradezco para nada. Y digo, qué bueno que lo dije. Nosotros leímos Empire por ti, so shut up. Eso también es muy cierto. No, pero también qué bueno que mencionas tú que nada de esto que mencionaste se ve aquí, porque ahorita que lo estabas diciendo dije, ¿en serio pasó todo eso? O sea, a lo mejor por eso no me gustó, porque no lo entendí. Y no, pues es que no viene. O sea, a mí cuando termina el cómic que sale esta mona diciendo algo muy, así como, que debería ser súper importante, que debería ser el cliffhanger, si es como, ah, ya se acabó el cómic. No creo recordar leerlo el próximo mes. La verdad es que, aunque sí me gustó el arte de Rebelka, tampoco creo que, para mí no se me hizo tan espectacular como para como para regresar al cómic. Creo que es que, digamos, están todas las escenas que menciono. O sea, hay una escena donde ves como el bebé, el feto crece y nace, ¿no? Cuando empieza, cuando llora por primera vez, ves que la chava lo está haciendo, pero no entiendes por qué o qué es lo que acabas de ver. Esto está, la verdad, muy mal explicado. Es este dibujante, es este escritor, Clive McLeod Chapman, que no sé si lo conoces tú. Él escribió una de las series de Absolute Carnage, que creo que tú fuiste el único que se aventó esa cosa. Escribió una de las historias de Edge of Spider-Verse, Edge of Venom, no sé qué diablos. No sé, la verdad, no conozco el trabajo de este escritor, pero ya no por este número, pues es un poco porque todo ese trabajo a lo mejor está empezando, no sé. A mí me gustó tan solo Salva The Picture, ¿no? Por los dibujitos, está cabrón, pero no sé si Francisco Bernardo lo pudieron leer, ¿qué opinaron? Nada. Ah, perfecto. Nada. Okay. Sí, tuve oportunidad de leerlo, de hecho, como 5 minutos antes que empezáramos la transmisión. Y de hecho, te agradezco toda la aclaración, porque precisamente esa era mi queja. O sea, genial el arte, pero los motivos y exactamente qué estaba pasando, de hecho estaba pasando las páginas, te estaba escuchando y yo, oye, ¿dónde dijeron todo eso? Me pasó completamente por encima. Sí, sí siento que el guión está cojeando bastante y para hacer un primer número que se supone que te va a enganchar, es algo que ya le quita como la mitad de los puntos para al menos yo de recomendar seguir leyéndola. Pero los que quieran aventurarse para ver si se recupera, pues adelante. Ahora, es una miniserie de 6 números, entonces pues eso sí. Creo que le va a ayudar a terminar, a cerrar. Ok, pues. Quizá no estás pensado, planificada para entregas individuales, pero decidieron hacerlo así. Yo no sé, porque incluso dentro de cualquier tipo de estructura de historia está mal contado, o sea, está torpemente narrado desde el inicio, porque... como bien menciona Armando, yo por ejemplo que no leí las solicitations no tenía ni maldita idea de qué estaba viendo, a pesar de que había cosas que me interesaban. Toda esta primera parte donde lo que son paisajes y vemos esta idea de una mujer que le está narrando a un niño, ¿no? Lo que estaba pasando, la verdad es que me gustó, me empezó a interesar los personajes por los diálogos, las preguntas, pero cuando cortas a cuando él ya es mayor, y que tienes que hacer el salto de, mira, ella es la mujer y este es el niño ya crecidito, y que tratan de hacer una escena de acción que no funciona en realidad, que se vuelve todavía más torpe la llevadera de historia, y terminan regresando a este museo donde estaban viviendo y tal, y de pronto esta parte como de impresora 3D donde la mujer crea al bebé, etcétera. Hay cosas que me llaman la atención, yo creo que sí lo voy a volver a leer, tanto por el arte, sin duda, y creo que la historia, a mí por lo menos, sí me dejó un ganchito como para regresar, pero de nuevo, sí tuve que dar como 20 saltos distintos de dentro del guión, como asumiendo cosas, ¿no? De nuevo, toda la primera parte, y al final, otra vez, cuando regresas a la mujer narrante de esta historia, ahí es donde vemos que imprime al bebé o algo así, que está raro. Pero que lo escaneó de un cadáver que vio en el metro, eso no termino de entender esa relación yo en particular, pero es que está raro, o sea, ¿no? Ajá, pero de nuevo, o sea, terminas como en ese lugar extraño de quién es, porque, o sea, qué está pachando aquí, pero a mí por lo menos sí me dejó algún ganchito para regresar a ver qué es lo que llega al otro lado. Creo que en buena parte sí es sin duda un guión torpe, eso no lo voy a negar. Pero es que también creo que, como decían mis abuelas, hay demasiadas manos moviendo el mole. Si ustedes ven los créditos, van a ver que hay como 3 creadores, un guionista y el dibujo, ¿no? Entonces creo que parte de eso es como cuando hay demasiadas voces detrás tratando de impulsar algo, es donde puede haber ahí cierto tipo de conflicto creativo, que es lo que está impidiendo que la historia se narre concretamente, siendo que yo no he leído absolutamente nada del guionista. No lo estoy justificando, el guión es torpe, pero a mí por lo menos sí me dejó alguito como para decir, mira, igual sí me leo el siguiente número a ver a dónde llegamos, ¿no? Muy buen punto que se me olvidó mencionar. En la portada, en la contraportada viene, de hecho, son 3 creadores, ninguno de los cuales ni escribe Origins, pues no nos queda claro, ¿no? Pero sí puede ser por ahí que en efecto el guión esté con problemas torpes, precisamente por eso, ¿no? Porque pues, o sea, hay 3 creadores a los que obviamente les tengo que responder, pues está raro, ¿no? Eso de los 3 creadores que que no meten mano en el cómic en sí, está medio curioso, pero sí. Pero bueno, ya para pasar, otro cómic que es un excelente contraste este, salió el número 5 de Firepower de Robert Kirkman y Chris Amney, y lo menciono porque este es un número, esencialmente es pura acción, es toda la batalla en el restaurante, y sin embargo, pues hay que es pura acción. Caramba, aquí te das cuenta la diferencia del escritor del cómic anterior a este cómic. Kirkman, podrán tener el problema con Kirkman que ustedes quieran, pero lo que nadie puede discutir es que tiene mucho oficio como escritor, sabe lo que está haciendo, conoce su trabajo. De alguna manera desarrolla los personajes todavía más durante la pelea, a la familia, no solo al protagonista, sino a su esposa, inclusive a sus hijos que están ya en peligro porque ya lo están buscando toda la familia. Cada quien como que tiene una pequeña escena donde brilla. No es solo el papá kicking ass usando su kung fu y, bueno, sus poderes de fuego, sino todos, toda la familia, hasta los niños que no, apenas saben lo básico de artes marciales, todos de alguna manera brillan, ¿no? La manera en que la niña reacciona, la manera en que la mamá la regaña, ¿por qué estás haciéndole tanta lata a tu hermano? Y la manera en que te lo explica, ¿no? Es que tengo ganas de llorar, pero como no quiero comportarme como niñita, estoy enojada, o sea, es una emoción quizá muy básica, muy, muy simplona, pero que luego muchas veces no se explica, ¿no? La verdad, este es un cómic que me encantó. Ni siquiera mencioné el dibujo de Chris Amney, que es una joya. La manera en que coreografía las peleas es estupenda. Pero bueno, decir que Chris Amney es un gran artista, pues es redundante, ¿no? Mientras que, la verdad, a mí me gustó este cómic porque, a pesar de que es un all action issue, como ya no lo había dicho Kirkman el mes pasado, hay un desarrollo de los personajes, de la trama, de la historia en general, que en Origins jamás pasa, ¿no? No quiero echarle pestes a Origins, porque de nuevo a mí sí me gustó, pero la verdad este es un cómic superior, a pesar de que es pura acción. Ya rápidamente, el próximo mes acaba este primer arco, porque ya toda la familia ya sabe que su papá no solo es este básicamente maestro de las artes marciales y que tiene su poder del fuego, les cuenta la historia de que estudió en este templo de artes marciales tibetano, no me acuerdo de diablos. Entonces ya como que está, el setup ya está completo, ¿no? Ya acaba el cómic aunque llega su viejo mentor, su viejo sensei, que por alguna razón, recordarán de los primeros números, ya se cambió al otro bando, ¿no? Aquí ya cuando el siguiente número nos lo van a explicar. La verdad, una cátedra de Kirkman de cómo es ser un cómic, este número y el arco, ¿no? Creo que estructuralmente es muy sólido, paso por paso, acto por acto. La verdad, mis respetos. Podría ser un dibujante X, que no pasa en el cómic de Origins. Aquí sí podría ser cualquier dibujante, no solo Sam Nee. Obviamente quizás Sam Nee ayuda muchísimo, pero podría ser cualquiera y el cómic funcionaría, ¿no? Se movería. Entonces, la verdad, yo recomiendo mucho este de, no solo el de esta semana, sino desde el principio. Si por alguna razón no nos han hecho caso, creo que desde el principio lo hemos recomendado a Firepower, pues la verdad, háganos caso por fin. Sí, creo que sí les va a gustar mucho este cómic. No sé si alguien más lo haya leído, pero concuerdo en todo. De hecho, me encanta. Está volviendo número a número uno de mis cómics favoritos a leer mes a mes. Creo, quizá disentiría únicamente en la parte de que cualquier dibujante podría hacerlo igual, porque creo que buena parte por la cual funciona mucho este cómic es por la limpieza de acción narrativa que tiene Chris Amney. Muchos otros dibujantes tal vez serían un poquito más torpes a la hora de tantas secuencias de acción, ¿no? De los cruces de personajes, de cómo se está llevando las cosas, y sin embargo Chris Amney lo hace limpísimo, lo cual te permite que sigas la lectura fluidamente y maravillosamente. Sin embargo, sí, el peso cae totalmente en la caracterización del guión de Kirkman. Desde la primera parte, cuando ves a este gigantón que estamos viendo ahorita en la pantalla peleándose con él, y lo primero que hace es preguntarle por un personaje femenino que habíamos visto en el número pasado, en el final, te queda claro que hay algo ahí. Y al final, cuando ves en la parte de acción en el coche, cuando el protagonista logra librarse del gigantón, hay un panel en el cual la chica voltea con cara como preocupada del otro. Se nota que estamos hablando de personajes, se nota que tanto Kirkman como Sam Nee se sentaron a describir a los personajes, a saber cuáles eran sus motivaciones y sus preocupaciones escena a escena, lo cual eso es esencial. E incluso personajes, digámoslo así, de repaso, ¿no? Como el noviecito de la hija, que de pronto aquí vemos que aparece y le dice: yo no tengo nada que ver aquí, yo no soy este, ¿no? Y se ve involucrado de la nada en esto. Son caracterizaciones espectaculares, las escenas de acción, insisto, son geniales. La verdad es que estoy enganchado con el título, voy a comprarme los TPs sin duda, espero que salgan estos bonitos hardcovers que Image suele hacer, porque van a estar en mi librero sin dudarlo, la verdad. Yo a este número no he llegado todavía, me puse corriente con varias series, y Firepower fue de las que me quedé a dos números, pero ya estoy a dos, ya quiero llegar. Aparte, este por lo que mencionaron ustedes, la neta, se ve que estuvo perrísimo. Para mí todos han estado excelentes. Buenos. ¿No? No, la verdad es que sí han estado bien perros. Incluso el primero que fue este TPB larguísimo. Novelita gráfica. Sí, básicamente. Ese también está muy bueno. Está bueno. Sí, a eso iba, o sea, desde que arranca, arranca con todo. El arte de Sarmiento ha estado también hermosísimo. Ya el próximo mes ya llego con esto. Bernardo, ¿le pudiste echar el ojo? Sí, de hecho hice el mismo catch up que está comentando Valentín y justo llegué. Este número, o sea, sí entiendo lo que dice de que todos estuvieron muy buenos, pero este es así como, a ver si puedo expresarlo mejor. La manera en que está cada panel y cómo a falta de una mejor palabra, el encuadre y la cámara se va moviendo en cada escena de acción, casi la escuchas. Aquí es un ejemplo, o sea, escuchas el golpe, el cambio, sientes ese dinamismo y tus ojos se van moviendo solos de cuadro a cuadro y vas siguiendo y escuchando. Esa magia, por falta de una mejor palabra, es la razón por la que leo cómics y aquí lo logran maravillosamente. Es una película de acción en una página y esa vibracidad, los mismos colores, lo que transmiten, las letras también hacen un efecto, esta patada acá, por ejemplo. En fin, o sea, yo me divertí muchísimo leyéndolo, de hecho lo leí de un tirón y lo volví a leer para hacer detalle en cada uno de los paneles, no se pudiera recomendar más. Sí, porque inclusive en la sección de cartas hay una plática larga entre cada número, entre Sammy y Kirkman, discutiendo el guión, cómo hicieron cada escena, y aquí nos dice Sammy, no, mientras está haciendo en la persecución de coches, él no sabía cómo hacer bien una persecución de coches en cómic, pero de alguna manera lo logra de una manera... lo resuelve de una manera extraordinaria, ¿no? El movimiento de los paneles, del encuadre, como tú bien mencionas, de los personajes, del vehículo, se entiende perfectamente. Hay un momento en que el protagonista está sobre el coche y está haciendo su bola de fuego, pero la bola de fuego lo rodea. ¿Por qué? Porque el coche va a toda velocidad y eso más o menos, a lo mejor la primera vez no entiende lo que está pasando, pero lo ves con cuidado y te das cuenta el flujo de la acción de panel a panel, exactamente. Esto de acá, es extraordinario, ¿no? La verdad, la explicación al final se aprecia, pero no es necesaria, porque la verdad, el trabajo que hace a mí, como dice Francisco, se nota que se intentaron a discutir el guión con mucho cuidado, los personajes, con mucho, casi panel por panel, o sea, sí se nota que hay una sinergia creativa entre Kirkman y Sammy, y que la verdad, está rindiendo unos frutos extraordinarios, la verdad, de nuevo, mi mayor posible recomendación. Pero bueno, rápidamente, pasando, quedándonos con salió el número 2 de The Walking Dead Deluxe, que es básicamente, recuerden, están reimprimiendo The Walking Dead desde el principio el cómic, pero ahora a colores, pero no es nada más esa, ahora vamos a leerle a color. Yo de hecho estoy aprovechando la oportunidad para releer toda la saga otra vez, pero el chiste no es nada más los colores, sino que al final, porque las portadas nuevas, hay varias portadas, la de Fincher, pero hay varias cada una para un evento especial, porque si hay un cómic donde se introduce un personaje nuevo como Glenn, en este caso, que es un personaje muy importante en la serie de televisión, en el cómic, etcétera, pues hay una portada extra, ¿no? El punto de todo esto es que aparte de la colorización, al final Robert Kirkman está dando los guiones originales, las propuestas originales, y luego discute qué es lo que pasó, ¿no? En estos dos números, la propuesta original, no hay tanta diferencia entre lo que él le enseñó al editor de Image y el producto final, ¿no? Pero él no está diciendo, no, eventualmente vamos a llegar a un punto que lo que les estoy enseñando en la hoja poco tiene que ver con el cómic. Esa escena es, por supuesto, la página anterior que acabas de enseñar, es lo que se convirtió en el icónico póster de la primera temporada de la serie de televisión, ¿no? Cuando Rick llega a caballo a Atlanta y está todo habitado, eso. Bueno, obviamente un poco más elaborado el póster, ¿no? Pero los coches abandonados, es como que hasta él lo menciona, ¿no? Esto básicamente me lo inventé en el mero momento de haber sabido que esta iba a ser una escena tan, tan famosa, de ninguna manera, lo habría hecho de una manera muy distinta, ¿no? Y ese es el chiste de todo esto, que estamos viendo un cómic que para bien o para mal, aun si no son fans de los zombies, se convirtió en algo muy importante, ¿no? Históricamente es importante en los cómics, para Image, para los cómics en general. Y aquí estamos viendo cómo lo está haciendo, ¿no? Estas páginas al final que te estén siendo casi casi los dibujitos y con pluma y cómo iba a ser, qué personaje, cómo desglosa sus guiones. Vaya, si le estoy diciendo que el número de Firepower de esta semana es una cátedra de guión, pues aquí en cierta forma estamos viendo cómo estaba aprendiendo, cómo está desarrollando su oficio Robert Kirkman, porque recordemos que aquí ya había escrito algunos cómics, pero en realidad es de su trabajo primerizo, ¿no? Entonces, la verdad, aquí está la premisa muy sencillita, punto por punto, lo que hay que decir que salía en este cómic. Hay unas cosas que no acaban saliendo, obviamente, porque te las vas desglosando al final, punto por punto. La verdad, como escritor es algo muy interesante. Ah, bueno, esto es algo que parece que es las 5 páginas que dibujó Tony Moore para enseñárselas al publisher de Image, qué es lo que querían hacer con el cómic, ¿no? Y si lees el cómic, no tiene nada que ver con eso. Y de hecho, si lees las 5 páginas, son bastante malas. Hasta el mismo Kerman te lo admite, no son muy originales. Pero es como que el génesis, ¿no?, de este cómic. La verdad, no es un solo reprint. Yo entiendo que mucha gente no va a querer comprarlo. Si ya lo compró, pues no manches, otra vez, no manches. Pero la verdad, si lo pueden bajar por Comixology, pues vale la pena. Sobre todo por esto lo que viene al final. Y el principio, pero, pues, pero, como yo, ¿no?, que yo la verdad estoy aprovechando para releer todas las sagas del principio. Aquí todavía no, aquí es relativamente fiel, muy similar a lo que vimos en la serie de televisión, los primeros 2 episodios de la primera temporada, pero para el siguiente número ya empiezan a cambiar varias cosas. Entonces, si únicamente conocen la The Walking Dead por la serie de televisión, en los siguientes números pasan cosas que los pueden caer de sorpresas muy agradables a todo el mundo, pero bueno, es un cómic que yo estoy leyendo. Entiendo que es reprint, entonces pues, no mucha gente lo va a leer, pero yo sí lo estoy leyendo. Lo que pensé ahorita es, mira, esta es Atlanta después de que terminan de contar los votos. Ya, ni bromeé ese, pero bueno. Es mejor bromear para no pensar, pero bueno. Fíjate que yo no soy muy fan de The Walking Dead. Yo leí los primeros 2 tomos, creo. Lo leí más por The Walking Dead, está como que muy, muy de moda, dicen que es muy bueno, bla, bla, bla. Los chequé y contrario a lo que opino de Deceased, realmente a mí tampoco me gustan mucho las historias de zombies, entonces, no, la verdad, no caí ahí. Pero mencionando, anotación a lo que tú mencionabas, Armando, de que a lo mejor mucha gente no va a quererlo comprar porque ya lo había comprado antes. Bueno, pues compraron el X-Men 14, entonces ya les habían vendido esas piñetas hace 2 meses. Estas por lo menos vienen con nuevo color y con los extras que mencionas de Robert Kirkman. Es que luego el cómic era difícil de venderlo porque mucha gente entendía que, o sea, tienes una idea muy clara de lo que es una película, historia, cómic de zombies, ¿no? Tiene que haber ataques de zombies. Y lo que sea cada quien, lo que Kirkman hace es desarrollar los personajes hasta el punto que hay cómics enteros que ni hay zombies, o sea, nunca aparecen. O sea, queda claro que The Walking Dead somos nosotros, ¿no? No los zombies. Pero lo que mucha gente se queja de la serie de televisión, las últimas temporadas, desde el principio ocurre en el cómic, ¿no? Si leíste esos 2 primeros volúmenes, te acordarás que hay página tras página de lo que se llama Talking Heads y diálogos densos, ¿no? O sea, no hay mucha acción en varios números, hay plática muy dramática, muy intensa, pero sí, si gente está esperando Dawn of the Dead, pues no es esto, ¿no? Entonces sí entiendo, a mí hasta cierto punto me sorprende el éxito que tuvo el cómic, claro, en gran parte tuvo la fortuna de la serie de televisión, pero en realidad el cómic es muy pausado, no hay tanta acción a veces hay mucha acción, ¿no? Pero hay 2-3 números consecutivos en que es pura plática. Yo la verdad sí entiendo que a lo mejor alguien llegaría leyendo esto y pues, ¿qué es esto? I don't know, pero bueno, qué bueno que mucha gente pues lo puede descubrir ahora apenas, ¿no? Porque de hecho ya tiene más de 10 años este cómic, ¿no? La verdad es una generación entera lo puede estar descubriendo apenas. No dudo que haya gente que cree que están haciendo un cómic de la serie de televisión. Podría suceder. Francisco, asumo que no le echaste el ojo, ¿verdad? Bueno, salió otro gran cómic de Image, salió el número 5 de That Texas Blood. Este cómic que hemos estado siguiendo y recomendando desde el principio, recuerden, es el hijo de Sean Phillips, Jacob Phillips. Pero mi mayor sorpresa es que yo cada número lo que recomiendo es el guión, la historia de Chris Condon, que yo no conocía su trabajo porque él, de hecho, es relativamente nuevo en los cómics. Él lo que hace es guionista de películas de televisión y hasta eso no tiene tantos créditos, es como que este es su primer trabajo, originalmente esto iba a ser una película. La verdad, qué bueno, qué suerte tuvimos de que se lo rechazara todo el mundo y que salió como cómic, porque la verdad, qué gran cómic. Si eres fan de los cómics, más que noir, esto es como que un neo-noir de este tipo de películas de los 70s, western noir, esto es extraordinario, la verdad. En este cómic ya específicamente vemos algo que no, algo muy noir, de hecho, ¿se acuerdan que el cómic anterior vimos al protagonista, el que están viendo en pantalla en este momento, que se estaba emborrachando en la cantina y llega esta persona que ven ahora muerta en su sala, pero no vimos que pasara nada, simplemente vimos que él estaba tomando, lo voltea a ver y algo malo va a pasar, pero no vemos qué pasa. Empieza este número y ya vemos que lo mató. Bueno, creemos que lo mató. Le disparó, para arrestarla rápido, se deshace. Bueno, lo esconde y mientras tanto este soliloquio de pues, la novia que lo apareció por primera vez el número anterior, que lo estaba buscando, y cuando ella le toca la puerta y él le abre la puerta, él empieza a escuchar como que rasguños, hasta voces, así tipo el gato negro de Edgar Allan Poe, y de hecho uno piensa que eso es lo que está pasando, ¿no? Que su conciencia culpable está haciendo estos sonidos. Básicamente se asusta y la larga, ¿no? Insulta a su novia que lo vino a buscar porque está preocupada por él, y el hijo se comporta como un desgraciado para que se vaya, pero no, regresa a donde tiene el cadáver. ¡Ah! No es un cadáver, no está muerto todavía, seguía vivo. Entonces, ¿qué es lo que hace nuestro protagonista? Este es un pequeño twist, una vuelta de tuerca que a lo mejor mucha gente no esperaba después de haber leído, porque el protagonista es en realidad como que el hermano bueno del que asesinaron al principio. Yo no pensaría que pues, lo va a ayudar, porque a lo mejor no por buena onda, sino porque no le queda otro. No, lo que hace es acaba la misión, lo mata ahora sí. Entonces ya es como que este punto de no return que en toda novela negra ocurre, cuando el personaje puede ser bueno o malo, pero hace algo que esencialmente sella su destino. Mientras todo esto está pasando, el sheriff, que casualmente esta página, el sheriff que ha resultado un personaje tan popular, este personaje ya como que ya ha entrado en años, ya a punto de retirarse, llega un nuevo personaje al pueblito, al cómic, que es esta chava que estamos viendo en el cómic, y entonces, pues como es la novata que llega a su delegación, pues le está enseñando cómo está The Lay of the Land, y van con uno de los sospechosos del asesinato del hermano mayor. Entonces, la verdad, de nuevo, me gusta cómo están desarrollando una vez más los personajes de este cómic, me gusta cómo está avanzando. En cierta forma me sorprende que ya el próximo número sea el último de este arco. Uno pensaría que todavía hay como que más para sacarle jugo, dos, tres numeritos tranquilamente. A diferencia de Ten of Swords, aquí sí hay como que mucho material donde hay mucha carne donde morder. Pero no, ya el próximo número es el último. Entonces, la verdad, sigo recomendando este número, esta serie. O sea, por razones distintas que recomiendo Firepower, obviamente recomiendo mucho esta de That Texas Blood, perdón. Entonces, no sé si le pudieron echar el ojo a ustedes. Asumo que sí, creo que nos ha gustado a todos desde el principio. Aún sí, si no sí. Son lectores de novela negra, creo que nos ha gustado a todos. Perdón. Sí, no. Ha sido como de las series que desde el primer número te engancha. A mí sí, yo sí tuve que regresarme al número 4 cuando vi que ya estaba que estaba este cuerpo ahí tirado, y dije, ¿cómo? Hubo un cliffhanger, como yo sí olvido cosas, dije, pues seguramente se me fue el rollo. No, es que así está la historia, y la verdad es que está padre. Me gustó mucho ese cambio tan repentino, pues, porque sí veíamos que este personaje era pues, un tanto patético, por decirlo de alguna manera, pero sí era como el bueno, todo el mundo le decía, ¿no? Que era que pues, todo el mundo le tiraba al hermano mayor, entonces tú pensabas que este cuate también tuviera ese estilo, esa sangre fría para matar a otras personas, que de hecho, la manera en la que remata al cuate sí es así como que, ¿what? Yo todavía estaba esperando que no hubiera sido él el que lo hubiera matado. No creo que haya mucho más que agregar, digo, todo lo que mencionaste, pues básicamente fue contar la historia. Es mucho de tono, es mucho de los diálogos. Ya quiero ver cómo termina esto, porque sí, digo, es evidente que no va a terminar bien, pero quiero ver cómo termina. Francisco. Pues de nuevo, sí, me encanta, me sigue gustando mucho, va muy bien la forma en la que este personaje se está hundiendo, que básicamente es la metáfora visual de las primeras páginas, ¿no? Y que era parte de lo que él temía desde que tuvo que regresar, desde que le llegó la noticia que había muerto su hermano, y vemos esta crisis de que él no quería regresar a este lugar, porque él sabía que este lugar se lo iba a devorar, y fue lo que terminó pasando al final de cuentas, ¿no? A mí, de nuevo, todo está increíble, y creo que parte de lo que más me gusta son las partes de este policía con esta nueva gente cuando van a hacer esta, este interrogatorio a este otro personaje y tratan de buscar, de sacarle la verdad de quién fue el que mató al hermano del protagonista, digámoslo así. Y esta otra persona dice, pues sí, yo sé quién lo mató, pero pues no te voy a decir porque, pues mira, creo que se lo merecía, ¿no? Y toda esta parte en la patrulla, cuando van de regreso, esta especie de peloteo policíaco entre los dos agentes, me gusta muchísimo. Creo que los diálogos, sobre todo, están muy bien realizados, la forma en la que los personajes van creciendo, ¿no? Este momentito del protagonista y su novia que lo fue a buscar está impresionante. De hecho, incluso al final, el mismo guionista menciona que esta historia es heredera completa de aquellas viejas novelas del detective de la Continental, de Hammond, en particular Cosecha Roja. Entonces, básicamente eso te dice todo y pues qué más se le puede decir que no se le pueda amar a este cómic. Lo hemos recomendado número a número. No veo manera en la cual pueda arruinar el final. La verdad es que creo que ya el camino está planteado. Entonces, nada más es cosa de cerrarlo bien, de ponerle el moñito, pero no veo peligro de que falle. Entonces, sin duda, el final va a ser espectacular. Y siendo una serie regular, veremos qué es lo que más nos tiene que contar acerca de este pueblo y estos personajes. Pues de hecho, ya está en preventa el TP en Amazon, $189, si estoy leyendo correctamente en Pasta Blanda. Yo ya lo reservé, creo que se lo he comentado en alguna oportunidad en el pasado. Si compran en preventa, Amazon les respeta ese precio cuando sale el producto. Ese o menor, si es que llega a abaratarse. Amplísimamente recomendado. No sé si va a seguir la serie, pero al menos este primer volumen, sin duda, quiero tenerlo. A diferencia de lo que habíamos visto en Firepower, que es acción, acción, acción y movimientos de cámara, aquí hay pausa en cada uno de los paneles, y precisamente esa pausa y esa introspección es lo que quieren comunicarte, transmitirse, y de nuevo, es lo que uno busca en este tipo de historias. Magistral, de verdad. De los mejores del año, diría yo. Sí, bueno, ya rápidamente, otro cómic que yo también lo pondría como de los mejores del año, salió el número 5 de Bang, esta serie de Dark Horse de Matt King y Wilfredo Torres. Ya aquí acaba, no queda claro si aquí acaba el primer arco o acaba el número y eventualmente habrá otra miniserie desde otro número uno, ¿qué pasó? Porque aquí ya básicamente, recordad que cada número nos están introduciendo un nuevo personaje, arquetipo de la literatura pulp. El equipo ya está completo desde el número pasado. Ya este número es cuando el equipo, los cinco personajes, se juntan para destruir la amenaza de Goldmaze, ¿no? Y aquí el énfasis es, ya es que cada número empieza con páginas de cada novela de 007 y Modesty Blaze y básicamente el remedio de Bruce Willis en Die Hard. Aquí se enfocan en el autor, que como es Philip Burb, que es ese barbón, que es obviamente Philip K. Dick, que es este análogo, inclusive si conocen la historia de Philip K. Dick, lo que te narra en las páginas y en estos momentos, que es un escritor que trabaja en una tienda de discos y quería ser escritor y conoce una chava que la quiere impresionar y por eso, y esta escena que es cuando el rayo láser le llega a las estrellas, todas estas tonterías no se las sacó Matt King de la manga, sino que Philip K. Dick honestamente creía que esto le pasó a él en la vida real, entonces es como que un bonito detalle. Si no saben quién es Philip K. Dick, no se preocupen, no es importante para entender la historia. El punto es que el equipo ya está completo, ya tiene su primera misión. Ligero spoiler, que no es muy spoiler porque era bastante predecible, resulta que el villano es Philip K. Dick, entonces se juntan para destruirlo. Él los creó a ellos porque en todos los, gracias a las novelas que él escribía, podía ver los futuros posibles y siempre perdía. Entonces hace esto como una última esperanza para destruirlos. Básicamente ganan ellos, ganan los buenos, para que me entiendan, destruyen las novelas de Philip K. Dick, entonces ya no hay manera de conocer el futuro, pero nos queda claro que el equipo está para amenazas mayores y ya pueden tener sus aventuras, o sea, podría haber una segunda miniserie de Bang perfectamente, ¿no? Mi punto es que yo originalmente pensaba que iba a acabar este primer arco con esta resolución, pero iba a haber un número 6 próximo mes, o bueno, 2 meses cuando fuera, e iba a continuar la serie, ¿no? Aparentemente aquí acaba esto, aunque no queda muy claro esto por lo que estoy leyendo. Entonces no sé si va a haber una siguiente miniserie, una continuación. Sí me gustaría aclarar que me encantaron los primeros 4 números, cuando iba presentando a cada personaje, creo que hasta a Valentín le gustaron mucho. Este número me pareció bueno, pero ligeramente anticlimático. Creo que, o sea, el build-up para crear todos estos personajes, así acaba esencialmente el cómic, con un to be continued, el título de la serie, pero no sabemos, ¿no?, si va a haber siguiente número. Entonces, me pareció, la resolución me pareció, no este final, sino cómo acaban la amenaza de Philip K. Dick, me pareció un poco casi by the numbers, o sea, lo que ya esperábamos. Me gustó mucho este número, pero de nuevo, de la serie, creo que es el que menos me gustó. Me parece que fueron cuatro grandes, grandes números. Yo sí lo pondría entre lo mejor del año y un final aceptable. Y con eso que ahora me dicen que no saben si va a haber continuación, pues bueno, ojalá tenga sentido todo esto. No haya sido nada más el prólogo a una historia que nunca va a existir. A mí me gustó, de nuevo, con los aseguros que acabo de decir, a mí me gustó esta serie en general. Matt King es garantía, así como Christopher Priest para Francisco. Para mí Matt King es compra asegurada desde antes de leer las solicitations y no me decepcionó, me gustó mucho. Y el arte de Wilfredo Torres, le echaron el ojo ahorita a las páginas que enseñó Bernardo, creo que vale muchísimo la pena. Es un estilo un poco más caricaturesco, no tan realista, pero funciona muy bien este tipo de historias. No sé si alguno le pudo echar el ojo. Sí, claro. De hecho, como mencionas, sí, es de esos cómics que cuando sale, sí trato de leerlo, es como está en mi pull list obligada. Sí, el número de repente ya con el equipo completo ya no fue tan sorpresivo, si acaso, o sea, porque los otros sí era como, a ver, ahora quién es, digo, el primer número que quedaron con James Bond fue totalmente sorpresa, ya los otros es como que ya Agatha Christie o el Bruce Willis, de hecho el número de Bruce Willis es buenísimo, entonces sí es entretenido verlos, bueno, ni siquiera es Bruce Willis, no es John McClane, pero sí se sintió flojo. No sé si tanto como tú dices, como by the numbers, o yo más bien sentí que lo cerraron por, no sé si por COVID o por qué, y a lo mejor lo que yo pensaba que era una serie regular, y a lo mejor sí, la verdad, aquí sí voy a pecar un poco de falta de información, pero a mí se me fue bien como que lo cerraron de mientras, esperando después otra miniserie, porque sí se nota que es nada más como la antesala, es nada más la presentación a una especie de liga de la League of Extraordinary Gentlemen, pero con estos personajes literarios. Ya veremos, pues yo sí espero que el próximo año tener más historias de ellos para poder pues expandirlos, ¿no? Porque todos los temas que maneja el rollo este del James Bond, que es un nuevo James Bond, pero tiene la memoria de todos los anteriores, esa pequeña plática que tiene justamente con la doña Agatha, es muy, muy, muy prometedor. Es muy, muy prometedora lo que pueden explorar con estos personajes. Entonces, pues ya veremos a futuro. A ver, sobre todo esta semana, ¿no?, que volvió a renacer el rumor de que va a ser 007 una mujer negra y todo el mundo se escandalizó. Y aquí te lo explican. Es que es una serie de agentes. Bueno, aquí son brainwashed agents, ¿no? Pero es una serie de agentes que cada quien recibe la denominación y el nombre, ¿no? Es como que, por si no lo sabían, hay más de uno, pero bueno. Sí, sí, sí. No, y de hecho, aquí me encanta no, sí, perdón. Que el personaje, que el James Bond es básicamente este Creed, ¿no? Este Ryan, ¿cómo se llama el actor? Ya fue el nombre. El que Idris Elba. No es Idris Elba, es el otro, el que la... ¡Ah! Se fue el nombre, el que sale en Black Panther. El villano. ¡Ah! Se fue el nombre, pero ahorita... Michael Jordan. Sí, Michael B. Jordan. Sí, sí, sí. O sea, es tal cual es la cara de ese cuate. Me agrada la propuesta de Wilfredo Torres para el próximo James Bond. No, sí, Francisco Bernardo, no sé si leyeron. Yo llegué hasta el número 4 porque quería hacer el catch-up. Y lo que pudiera intuir de lo que ustedes están comentando es que quedaron también los números individuales con cada uno de los personajes, que quizá no tenía más idea de exactamente dónde iba a ir la historia, sino justo esto que completaron, y quizá la expectativa estaba muy alta. Pero precisamente que lo estoy leyendo de corrido, espero terminarlo mañana, pues les comentaré luego. Y bueno, entonces ya quedándonos en Dark Horse, salió el número 2 de Norse Mythology, que recordarán que es esta adaptación que está haciendo Big Red Russell del libro en prosa que hizo Gaiman hace un año, o el año pasado, no recuerdo. De nuevo hay que aclarar, no son historias originales de Gaiman utilizando la mitología nórdica, es básicamente él contando la mitología nórdica, y el segundo asterisco, no son guiones de Neil Gaiman, son guiones de Peter Russell. Él hace la adaptación directamente, y en este número ni siquiera hace el dibujo, bueno, hace los layouts, pero el que se encarga de terminar el arte es Jerry Ordway. Claro, esto no es una queja, Jerry Ordway también es un gran dibujante, pero pues honestamente, ya esto es cosa personal, yo me encantaría más que fuera Peter Russell, pero obviamente si están viendo las páginas de que está enseñando Bernardo, pues Ordway no se queda atrás. Es más, de hecho, creo que se nota que son layouts de Peter Russell por la manera en que acomoda los paneles y los personajes. Inclusive las letras de los efectos especiales son muy de Peter Russell, aunque ese es Galen Showman, su colaborador frecuente. Recordad que el número anterior fueron 3 historias, y la de Jerry Ordway, que fue la tercera, que quedó en To Be Continued. Todo este número está dedicado a la conclusión de esa historia, que es básicamente Loki, porque es Loki, le rapa el pelo así, y entonces como Thor le rompe la madre, bueno, pues, convence a unos enanos para que le hagan la famosa peluca de pelo de oro, que se comporta como pelo verdadero, pero los convence haciendo esta apuesta entre hermanos enanos artesanos orfebres rivales, cada quien hace varias cosas, y es básicamente el número que los enanos crean el Mjolnir, el martillo de Thor, crean el famoso barco de Gleipnir, o sea, crean varios objetos famosos de la mitología nórdica, y como detalle chistoso, como pierde la apuesta Loki, le tiene que cortar la cabeza, ¿no? Entonces, no quiero spoilerles mucho el asunto, porque de hecho, no es spoiler, es una leyenda de más de 1000 años. Está bien, pero siempre que entiendan que no es un cómic necesariamente de Neil Gaiman, no son historias de Neil Gaiman, no son ni siquiera guiones de Neil Gaiman adaptados de su libro. Todo es trabajo de Ordway y de Peter Russell adaptando un libro de Neil Gaiman, que es desde mitología nórdica, ¿no? A mí me gusta por el dibujo. Me habría gustado más, ya de nuevo cosa personal, que fuera más como el anterior, que fueran varios dibujantes, no nada más Jerry Ordway, pero de nuevo, un cómic de Jerry Ordway, si esa es tu queja, pues no hay ninguna queja, ¿no? Jerry Ordway también es un gran, gran maestro. Me gustó menos que el anterior por la razón que les acabo de decir, pero yo ciertamente voy a seguir comprando esta miniserie hasta que acabe. Y cuando salga el recopilado, van a ser, no me acuerdo si 4 o 6 números, va a ser un recopilado muy chico, pero como es Gaiman y es Russell, sí va a salir un hardcover, aunque sea nada más de 200 paginitas, y va a valer muchísimo la pena, perdón. ¿Lo pudieron ver ustedes? Francisco, creo que tú sí leíste el primero, ¿no? Sí, sí, sí, también le di una repasada a este. La verdad es que también, como tú, me esperaba más algo como el primero, ¿no? Que eran estas historias cortas, y mantener, por supuesto, la de Ordway como una historia continua a lo largo de los números, ¿no? Mientras contabas estas otras historias cortas de la mitología nórdica con otros artistas, digámoslo así, más de alto perfil, digamos, no porque Ordway sea menos, pero pues tampoco es un Mike Mignola, ¿no? Dentro de lo que cabe. Como dices, es sólido, está bien hecho, está bien narrado. Incluso por ahí me atrevería a decir que parecieran las tintas de Pickering Russell, no recuerdo bien el crédito, porque de pronto, recordemos que Pickering Russell también tiene trabajo de tintador. Sí, ahí ven los créditos. Dice arte por Jerry Ordway, aunque arriba te menciona script and layouts. Pero no sí, te menciona que él haya entintado o algo, ¿no? Correcto, exacto. Sin embargo, hay algunos paneles por ahí que incluso parecen dibujados por Pickering Russell. Pickering Russell tiene esta particularidad, sobre todo cuando entinta, un poquito a la Kevin Nolan, que de pronto parece que redibuja al artista original. Entonces, por eso me daba esa impresión. Pero con todo eso, de nuevo, tienes toda la razón. Jerry Ordway sigue siendo un artistazo en toda regla. Además, de nuevo, y es algo que hemos mencionado varias veces, de su generación me parece que es de los que mejor ha envejecido, entonces eso también hay que reconocérselo. Entonces la verdad es que está bien, se lee bien, además, se lee bastante fluido, cosa que sería complicado en este tipo de narrativas, ¿no? Que suelen ser un poquito más densas en la forma de narrar, y creo que Pickering Russell lo hace muy bien. Y de nuevo, el arte del maestro Ordway, pues impresionante, ¿no? Por ahí podrán ver algunos achurados que se nota que tienen su trabajo, etcétera. Y bueno, en fin, me parece excelente, y yo, aunque no los voy a comprar sueltos porque la economía no lo da, probablemente sí me llegue a terminar comprando algún tepecito por ahí, porque la verdad es que vale la pena, y está bien hecho, y son dos artistas que la verdad es que están, mira, por ejemplo, en este panel de Loki pareciese Pickle y Russell, por ejemplo, ¿no? Y por ahí hay otro par más de paneles donde parece más Russell que Ordway, pero bueno, esa es otra consideración aparte. Bien, sí, bien, me gustó y sigue leyendo. Está muy bonito el arte de Jerry Ordway, muy, muy clásico, sí. Pero muy, digo, por lo que estoy viendo aquí no me tocó, no, la verdad es que no le entré a este cómic, pero sí, se ve muy, muy fluido. Qué padre. Sí, sí. Está muy bien, es que de nuevo los layouts son del maestro Russell, que tiene una narrativa súper fluida, súper bien armada, ya el hombre domina las páginas como poca gente, entonces, y bueno, el arte de Orwell lo que hace nada más es como hacer más sólida la narrativa y permite ciertos efectos y cierta fortaleza, sobre todo en los personajes, me parece. Bien, sí. Vale mucho la pena. Muy bien. ¿Bernardo? Sí lo leí, claro, no conozco mucho de la historia previa y de hecho sería mi introducción a cierta parte de la mitología nórdica, pero los colores están espectaculares, el arte en general también, es súper recomendable, de verdad. No mucho más que decir que de lo que ustedes ya han comentado. Bueno, entonces mis últimos dos cómics que leí independientes fue, bueno, uno de Ahoy Comics, de Happy Hour, el nuevo cómic de Peter Milligan. Honestamente lo leí únicamente porque es Peter Milligan, pero pues no sé, me decepcionó ligeramente. ¿Verdad que Milligan últimamente ha sido más que errático, consistente y como que en decepcionarnos? El año pasado, recordarán que empezó más bien a salir una serie que se llamaba Tomorrow, que salió en Berger Books, estos libros que está curando Karen Berger en Dark Horse, pero salió en dos números y luego ya nunca acabó la serie. ¿Sí? El trade paperback que está solicitado en Amazon, pero probablemente no está disponible porque nunca acabó la serie. Le podemos echar la culpa a la pandemia, por ejemplo, por supuesto, pero ya es algo que ocurre seguido con Milligan. Hay varias miniseries que, o por ventas o por la razón que ustedes quieran, nunca son completadas y no sé. Esta, la verdad, es una premisa, básicamente, es un futuro cercano donde en los Estados Unidos el gobierno, muy ad hoc, como que ha hecho que sea ilegal que la gente sea infeliz. Entonces todo el mundo tiene que estar feliz todo el tiempo. De hecho, ya no es solo obligado, sino que ya hay recursos médicos, te alteran genéticamente para que estés siempre feliz. Hay una escena donde están discutiendo la muerte de la abuela porque tuvo cáncer y todo el mundo está riendo, etcétera, etcétera. El punto es que uno de los protagonistas tiene un accidente automovilístico, entonces se golpea la cabeza, entonces es como nosotros, está enojado, se deprime y no le gusta que le estén diciendo que tenga que sonreír todo el tiempo. Y lo mandan, por supuesto, a un sanatorio para que lo arregle. Entonces ahí conoce a varias personas que andan en la misma situación. Es un poco, o sea, entiendo lo que quiere comunicar Milligan. Me parece que lo ha hecho mejor en otras ocasiones, mucho mejor. Aquí es un poco torpe la metáfora. Pero bueno, le doy el beneficio de la duda porque es Peter Milligan. El dibujo es de este Michael Montenat, que no conozco su trabajo. No leo tantos cómics de Ahoy, honestamente. Pero como pueden ver, creo que es un trabajo competente. Y hasta ahí, creo que narrativamente sí mantiene la historia, sí te lleva de una página a otra, valga la redundancia, pero no hace más, ¿no? O sea, es un trabajo bastante X, workmanlike, yo lo llamaría. No sé, honestamente, soy muy honesto, si este no fuera un cómic de Milligan, ni siquiera lo hubiera leído, y ahora después de haberlo leído, no estoy seguro que le daría una oportunidad al número 2 a partir de lo que leí aquí, pero como es Milligan, pues bueno, seguramente le voy a echar el ojo. Yo no lo recomendaría a nadie hasta que se junte el primer arco. De nuevo, si es que se junta el primer arco, porque con Milligan ya nos ha hecho esta jugarreta en más de una ocasión en el pasado reciente. Y entonces ya yo podría recomendarlo o no. Ahorita, a partir de este número, no. No sé si... Eso me lo hubieras dicho antes, eso me lo hubieras dicho antes de leerlo, fíjate. No, sí, yo ¿lo leíste? Sí. No me digas. ¿Y completo, sí, Valentín? ¿No las primeras tres horas? ¿Las primeras tres páginas? No, lo terminé incluso. Sí, lo terminé. Y o sea, lees verdad... cómics completos de Ahoy, pero no lees... Bueno, ok, olvídate. Síguele. Me quise ver intelectualón, fíjate. Dije, Peter Milligan, Ahoy, me va a ver bien indie. No, la bueno, verdad... Bueno, perfecto. ¿Qué te pareció a ti? No, lo sufrí. Lo sufrí mucho porque se me hizo aburrido. Las primeras 10 páginas, no. O sea... El rollo de los universitarios acá echando su verborrea filosófica sobre la felicidad y que de repente lleguen los policías y, sí, güey, que les dan su moquetazo y los diseños después, esta platiquita que mencionas tú, que están en el carro y que no, que le quedan 5 meses de vida, jajaja. como que te agarra un poquito fuera de, no sabes qué es lo que está pasando, pues, entonces, eso es justamente esa que estamos viendo ahorita en pantalla, pero todo el resto del cómic, ni siquiera son 10 páginas, no sé, tratan de ser como 5 nada más, o 4, el resto del cómic, toda esta conspiración, este cuate que tienen ahí, el barbón tipo Thor, por así decirlo, digo, físicamente, no de que a Thor, no lo escribe de una manera entretenida, no, o sea, ni interesante. La verdad, yo no sé por qué lo terminé de leer. Y no creo leer el siguiente número. La premisa como que promete, pero el cómic no, la verdad, está muy, muy, muy flojo. Le digo, qué triste, porque Milligan tiene cosas muy, muy perras en su currículum como para llegar a esto. No puede, que, si... puede que no pase del segundo número como pasó con Tomorrow, así que... No, es que Milligan en los 90s, en serio, tenía un currículo envidiable. Yo me acuerdo que alguna vez estuve, bueno, hace muchísimos años, tuve una conversación con mi amigo Bev, y mencionamos con sorpresa que Milligan podíamos presumir de Peter Milligan algo que ni de Alan Moore, ni de Grant Morrison en esa época. Milligan no había hecho un cómic que nos aburriera, ningún cómic malo. Porque inclusive me gustaba más Alan Moore, me gustaba más Grant Morrison, pero no todo, había uno que otro que sí, no manches, ¿no? Pero de Peter Milligan, la verdad, todo lo que le había hecho hasta ese momento era perfecto. Y tristemente eso ya no es la realidad. Y de hecho ya tiene varios años que no. La verdad ya tiene varios años que, bueno, era inevitable, ¿no? Que tuviera alguno que otro cómic malo, pero ya últimamente son malos o inconclusos. Entonces ya la verdad, pues yo sigo leyendo a Milligan por lealtad, pues, de mis años mozos, ¿no? Pero la verdad ya, honestamente, ya no tendría yo por qué seguir leyendo a Milligan ciegamente. Y este número, pues, me lo demuestra, ¿no? Igual que Valentín, es que esa es mi queja. Más que malo, hay escenas que son aburridas. Y cuando fue un cómic de Milligan aburrido, pues tenía... O sea, esto no pasaba antes y ahora sí pasa. Entonces, la verdad... Pero bueno, sí le daré el beneficio de la duda. Perdón. Todo el año pasado tuvimos el especial este de X-Starix que prometían que iba a haber serie, que... Bueno, también a lo mejor puedes culpar a la pandemia por esto, pero yes. No ha llegado esta nueva serie de X-Starix, y ese todavía estuvo bueno, pues, o sea... Sí, bueno. Sí, no digo que nada más escriba pura basura ahora, claro, pero escribe... Ahorita sí es casi 50-50, que eso ni por accidente era antes. Sí. No sé, Francisco, pero, ¿echaste el ojo? Francisco, ¿le pudiste echar el ojo? Ah, bueno. Ya mi último cómic salió el número 4 de Gotham, el segundo arco de esta serie de Jason Aaron y R.M. Guevara. A mí me encanta este cómic, recordad que es básicamente un retelling de las historias bíblicas, pero una manera la manera cruda que tiene Jason Aaron a veces de hacer las cosas, esencialmente te lo quieren poner como en contexto histórico, ni siquiera edad de bronce, sino edad paleolítica. Ciertamente las páginas que les va a mostrar Bernardo ahorita son maravillosas. Si R.M. Guevara recuerda su trabajo de Scalp, aquí es mil veces mejor. Aquí la cantidad de detalle... Bueno, Scott tenía menos oportunidades para dejar rienda suelta su imaginación. Aquí es un derroche de arte maravilloso. Tengo que decir que me gustó más el primero, el de Noé, que el de estas... Las esposas vírgenes que están mandando a la montaña, como recordando la historia bíblica. Pero me gustó mucho este número porque esta persecución... Parecía que la historia iba a ser de que estas dos chavas, las protagonistas, escapan de alguna manera del sacrificio humano que están... Bueno, ni siquiera sacrificio humano, pero las casan con una especie de dios que no es exactamente dios y tiene hijos monstruosos. Ya se imagina, ¿no? El punto es que parecía que la historia es que iba a ser de su escape. No, ya en este número pasa lo lógico. No pueden escapar. Las captura esta cazadora, que es una gran cazadora. No había manera que le escaparan. A la segunda protagonista ya la mandan a cazar. Ya la sacrifican, mientras que su amiguita nada más la ve sin poderla ayudar, ¿no? Y el número, vean este número, vean este double page spread, o sea, la manera en que el foreground, parece el asurado de Moebius con los detalles del fondo. La verdad, R.M. Guevara está haciendo trabajo aquí maravilloso, que a mí me encantó su trabajo con Scalp, pero nada que ver con esto. Esto es un salto cuántico adelante, la verdad. Y bueno, ya el próximo número, ya para hacérsela rápido, el próximo número acaba este arco. Todavía no sabemos cuál es la relación con el primer arco, que ninguno de los personajes de ese arco han salido en este. Recordan que ese es el diluvio. Bueno, es la historia de Caín cuando conoce a Noé. Entonces, podría haber por ahí la relación al final de esta historia. Pero el punto es que este número acaba cuando antes de ser sacrificada la niñita, se arrodilla para rezar, pero no a Dios, porque obviamente, como es cómic de Jason Aaron, podría ser cómic de Garth Ennis, Dios es como que el villano de la historia. Entonces aparecen las serpientes que conocen en el número anterior y somos We're friends from the bride. Venimos a la boda. Entonces ya, all hell's gonna break loose el próximo número. La verdad, el guión es muy entretenido, pero honestamente, si están viendo estas páginas, el mayor atractivo es el dibujo de Hermes Guerra. La verdad, no me sorprende que se traten tanto entre arco y arco, miniserie y miniserie básicamente, porque sí se nota que está matándose haciendo estos números. Caramba, el momento en que salga el hardcover, yo lo compro. De hecho, ya existe uno del primer arco. Yo sigo de necio que ojalá sea un arco, un hardcover más choncho que incluya por lo menos dos arcos, o sea, que valga la pena el gasto. Pero si nada más van a ser estos hardcovers delgaditos, también sí los voy a comprar, porque la verdad, qué maravilla. Este arte en oversize es bellísimo, ¿no? Vale muchísimo la pena. No sé si alguno de ustedes está leyendo Godam, ya no me acuerdo, pero ojalá, espero que porque sí. Vale la pena. Yo no lo había estado leyendo, era de los que te decía cada rato, luego lo leo. Y justamente fue de los que hice ya por fin ya puse el día. Lo leí esta última semana, los cuatro números, y te voy a ser sincero, lo terminaba el número y no me inspiraba a leer el que seguía. No porque no me gustara, sino porque son densos, no son agradables, sí te dejan esa sensación de que, pinches viejas, o sea, no las niñas, sino las que las tienen ahí, las madres estas que las tienen cautivas. El arte, como decía, es bastante, bastante detallista, pero por lo mismo también puede llegar a ser un tanto grotesco en algunos momentos, pero está brutal. O sea, yo no he leído la primera miniserie, ahora que dijiste que está mejor que esta, tenía pensado echarle el ojo, nada más leí primero esta porque es la que está ahorita. A ver si te gusta, porque esa es todavía más cruda, ¿eh? Es todavía más sucio el dibujo, pero a mí me gustó mucho. Big Shocker, I know, pero a mí me gustó mucho. No es que no me guste, nada más no los puedo leer de corrido. O sea, sí me quedo con una sensación así a disgusto, no porque no sea buena, de hecho, al contrario, está totalmente recomendable. Es nada más porque si están pasando cosas pues, bastante, bastante culeritas. Me encanta la relación de los personajes de Jael y Shari. Muy, muy linda esa relación. Y a mí sí me sorprendió un poquito este cliffhanger. Sí fue así de... yo sí pensé que sí se estaba rindiendo la niña y nada. No esperaba que regresaran las serpientes. Entonces, ya veremos. Digo, no estoy diciendo... Creo que nada más de lo que tú ya dijiste, pero pues que no hay mucho que agregar. Está muy, muy buena la serie. Me está gustando. Francisco, Bernardo. Yo también hice catch up. No llegué a este número, pero sí leí los dos primeros. De hecho, sentí lo mismo que siente Valentín, en el sentido de que sí hay que tener cierto... Hay que estar en cierto estado de calma para poder leerlo, porque sí se puede volver cansón lo crudo que es. Me recordó quizá lo que sentí alguna vez viendo The Voice, la serie, que llega un punto en que son tantas cosas terribles una detrás de la otra que como que necesitas cierta pausa e ir a ver, no sé, mi lindo pony o algo por el estilo para limpiar el paladar. Muy, muy terrible, muy seguido. Pero eso aparte, está maravilloso el arte. Acabo de checar el precio del volumen 1, es del 2017, está en $243 en Amazon. Si la historia es similar a esta o como tú dices mejor, pues súper, súper vale la pena. Y está, es que es barato porque recuerden que son solo 5 números, o sea, son como, no son ni 150 páginas. Bueno, le añadieron creo que algo al final para rellenar un poco el número de páginas, pero eso es muy delgado, entonces es precio normal. Ya. Pues sí, vale bastante la pena. Va al carrito a ver si en el Buen Fin conseguimos algo. Ya viene el Buen Fin, buen punto. Pero bueno, no sé si leyeron algún otro cómic independiente, Francisco, Bernardo. Yo sé que Bernardo lo tiene atorado en la garganta. Yo lo sé. Dátelo. Vamos, dense. Dátelo, Bernardo, dátelo. Ah, pues. Money Shot cerró arco. Y de hecho, voy a aprovechar para mostrarles que no todos son piratas porque está en Comixology. ¿Cuál es el 9? O sea, ese sí lo pagas, carnal. Ese sí lo pago. De hecho, aquí están mis suscripciones. Pueden ver mis suscripciones. De hecho, trato en la medida de lo posible suscribirme precisamente a... No más aguas porque... Sí, de hecho, eso es lo que estaba pensando. Creo que sí. nos vamos a quedar solamente con, o sea, la... Sí se puede ver, nomás hay que cuidar un par de paginitas, ¿no? Pues sí. Ay, con cuidado. Ay, ay. No, de hecho, también el anterior sí, tenía cierta página. Sí, una o dos páginas y ya. Es que está complicado, porque este número en particular se lo tiraron todo por la ventana. No, no, no, tampoco es para tanto. O sea, sí hay partes no tan gráficas. Bueno, voy a tratar de resumirlo lo mejor que se me haga, porque no pude preparar nada por escrito. Allí me apoya Francisco con su dotada memoria. Básicamente... ¿Preparar por escrito? ¿De qué estás hablando? yo lo hago. No, o sea, no tengo la capacidad de ustedes de recordarlo. O sea, Bernardo cree que somos profesionales en este programa. Notas escritas, ¿qué the fuck, carajo? Exacto. O sea, yo luego ni me acuerdo, vengo a inventar los cómics, o sea, no tengo que. Bernardo está siendo amable y ustedes no lo están. No. Yo sé que ellos improvisan y tienen ese talento. Yo necesito mis notas para recordarme. Pero perdón, buenísimo. Paz. Pues básicamente los Explorer llegan a advertir a la estación espacial de que van a ser atacados por este planeta donde básicamente se dieron cuenta de que no necesitaban a este gobierno intergaláctico para dictarles nada y que van a atacarlo y destruirlo. Logran advertírselo a estos tres seres. Déjame ver si esto sí lo puedo mostrar. Sí se puede ver, no te preocupes. Tú síguete, yo te digo dónde te pares. A estos tres seres intergalácticos, que de hecho son tres medusas gigantes, aquí lo tengo ya en Guided View, pero déjame quitarlo un momento. Estos tres seres intergalácticos son los que dominan esta estación espacial. La manera en pero que... Pero si una vez vimos a Francisco en calzones, ¿qué tan problemático puede ser tu imagen? en mi defensa fue apenas un segundo, en mi defensa. Sí, ya me pasé. En todo caso, la manera en que tienen para proteger a la estación espacial es precisamente pasar los poderes que tienen estas tres medusas gigantescas con toda su capacidad y todo su intelecto, y la manera de hacerlo, por supuesto, porque es money shot y todo es relacionado con el sexo, es teniendo relaciones con las medusas de una manera completamente desquiciada. Pero de eso se trata el cómic, es ver hasta dónde puedo llegar en la exageración sexual y en la parodia. Por supuesto, ellos aprovechan para transmitir esto en vivo y hacer otro de sus videos interespecies que tantos views le ganan. Y se convierten básicamente en unos Green Lanterns superpoderosos, capaces de dominar la materia, la gravedad, etcétera. Y así es que combaten a esta fuerza invasora o extranjera. En medio de eso, lo gracioso es que al presidente que habían secuestrado, que es esta mofa de Trump o de uno de sus hijos, lo rechazan y no quieren que entre dentro de la orgía con la que les pasaron los poderes, se queda por fuera y se pone muy envidioso de que los Explorers tengan esos superpoderes y trata de, o obliga a las medusas a que les pasen el poder, y las medusas se hartan de él y básicamente lo matan. ¿Por qué? Porque vamos a estar siguiendo dándole concesiones a este bruto. Logran vencer los exploradores y estoy resumiendo bastante, hay una serie de interacciones bien, bien interesantes. No es tan solo el shock value de las cosas que pasan, sino a mi entender, y una de las cosas que más me gusta es el desarrollo de personajes y las interacciones que hay entre ellos, el romance, etcétera. Llega un punto en que se conectan entre ellos de una manera muy, muy profunda, mucho más de lo que pudieran conocerse solo platicando. Eso crea un vínculo que, en cierta medida, cierto vínculo emocional que había, se sobrepasa por ese vínculo mental que logran. Al final, básicamente, pues cierra el arco con que se cierra el equipo, se separa el equipo por este conocimiento tan profundo que tuvieron entre ellos, que una de ellas se siente desilusionada y decide hacer su carrera de manera separada, de manera aparte. Y... lo gracioso, al menos que a mí me causó risa, es que ese encuentro que tuvo con la muerte este expresidente, porque obviamente terminan reviviendo los cómics al final, lo hace reflexionar sobre la manera en que se había estado comportando, todo bigot, todo racista, todo trumpista, y se vuelve este hippie amante y progre que pierde, por supuesto, completo, total, toda su popularidad, todo... El pueblo norteamericano se separa de él y terminan básicamente... separándolo de la presidencia porque ya no tiene ningún atractivo para ellos. Me gusta muchísimo el arte de Rebecca Isaacs. Hay momentos muy, muy graciosos en el cómic. Es bastante over the top, no es para todo el mundo, pero yo en general, al menos los dos arcos que van hasta ahora, los he disfrutado muchísimo. Por tratarse de un cómic independiente, precisamente estoy suscrito a él y cada vez que sale un número nuevo, pues lo disfruto un montón y me divierto muchísimo. No sí, sé, es, Francisco, una, ¿tú es, qué una, viste? Es una parodia súper pasada de Twist, eso queda claro. De hecho, a mí sí me gustaría que siguieras mostrando algunas de las páginas, porque la verdad es que el trabajo de Rebecca Isaacs es espectacular. Eso sí. Me parece una de las mejores dibujantes que tenemos ahorita. Tiene mucha, sobre todo en expresiones, en anatomía, en la forma en la que cuenta las historias. Y en medio de eso sí hay un montón de comentario, por supuesto, social, de crítica, tanto a este presidente que estamos viendo ahorita, que es este, como bien mencionas, este especie de Donald Trump llamado Luke Kirk, cuyo nombre me sigue dando mucha risa. Sí. Y eso también, la parte de los personajes, cómo van creciendo, cómo se van queriendo entre ellos, las relaciones que tienen y que van teniendo a lo largo de esta de este, de cómo se van conociendo a través de esta exploración sexual, además sin miedo absoluto a nada, ¿no? La bisexualidad está presente sin miedo alguno, la pansexualidad incluso. La verdad es que yo recomiendo mucho Money Shot como lectura, pero además creo que lo más espectacular que tiene es el trabajo de Rebeca, que me parece sorprendente número a número, teniendo en cuenta que ha salido mes a mes durante ya 10 números y no ha bajado el nivel un solo panel. La verdad es que sigue siendo para mí una gran recomendación. Fue una gran sorpresa cuando lo descubrí. Entonces, la verdad es que yo sí lo puedo recomendar. Como bien mencionas, igual no es para todo el mundo. Sí, el tono de parodia que se carga es bastante over the top, es pasadísimo de tueste, entonces hay que tomarlo con ciertas pinzas y entender que tienes que entrar en la broma, porque si no entras ahí, pues probablemente no vaya a ser tu de tu agrado, ¿no? Pero ahí está, termina otro arco. Yo la verdad es que con el final que tiene, no sé si ahí se acabó o qué van a hacer ahora. El final me dejó con esta sensación de agridulce de ah, maldita, se separaron, no. Entonces, veremos a dónde llega eso, y bien por Moni. Altamente y creo que es todo por mi parte. De hecho, creo que ahora sí ya terminamos todos los cómics. Nada más, deja checo los comentarios. Pregunta por acá, Mr. Max, ¿qué cómics de Peter Milligan recomiendan? Uf, varios. Shade, la serie original de Vértigo, claro, son 60 números, y hasta el día de hoy no existe un plan de recopilado que te reimprima toda la serie. Hay que conseguir las grapas. Ninguna llegó a subir mucho de precio, las vas a conseguir de 60 a 55 de estar en precio de portada, pero obviamente algunas, como ya tienen 30 años, no son tan fáciles de conseguir. No sé, Enigma es una miniserie que, de hecho, de las primeras que sacó Vértigo con Duncan Fegredo, es extraordinaria. Algo más reciente, Ecstatics con Alred, que es cuando Grant Morrison sacó. ¿Qué? Reciente. Bueno. En vez de 30 años, son solo 20 años, estoy de acuerdo, ¿no? Pero bueno, es más reciente. El punto es que sí existen recopilados varios arcos, entonces es más fácil conseguir, leer más de un solo cómic, vaya. De Milligan hay muchísimas cosas, inclusive la de Human Target, que sacó Vértigo ya al final de Vértigo, me gustaba. Me gustaba más la miniserie también de Milligan que la serie, pero las dos son muy buenas, la verdad. Tenía el dibujo de Javier Pulido, la miniserie de Vukovic. De Milligan, casi cualquier cosa de los 90s y de principio de este siglo se defendía muy bien. Había cosas ya más difíciles de encontrar, como lo que hacían en Inglaterra, como Johnny Nemo, cosas así raronas, las cosas que sacaba para Eclipse, pero consigan las cosas de Vértigo y hay muchísimo material, muchísimo, en serio, que todo les va a gustar. De hecho, no sé si compras en español, pero pues acaba de salir no hace mucho aquí en México el Dark Knight Dark City de Batman, que es el que trae este error del verdugo que estaba medio vergo, ¿qué? Pero la historia está muy buena. Sí, no quiero verme como Francisco, pero si la pueden leer en inglés sería mejor para evitar esos Televisa fails catastróficos. Seguramente sí la han visto, es la que tiene las tres portadas de Mike Mignola con The Riddler, es relativamente famosa por eso. Pues sí, de Miriam hay muchísimo material que vale la pena. Sí, sí. Dice Mario Rodríguez que Enigma es de sus cómics favoritos. Bueno, oh, sí. El mismo Mr. Max comenta que el cómic de Thor de Chris Amney es una joya hermosa, al igual que sus pocos números en Capitán América. Lástima que duró muy poco. Pues casi cualquier cosa que hace Chris Amney también, su Daredevil. Y Tony Moore hace un arte hermoso, pero luego el dibujo ya no le gustó, se vuelve bruto y feo y ya no le gusta el de The Walking Dead. Alfredo Rocha dice que a él le agrada mucho la saga de Walking Dead, pero se acuerda que hace 3 o 4 años muchos fans tiraron hate a la serie de televisión. En cuanto termine este Walking COVID, espero retomar estos cómics. Y bueno, esa es otra historia. Lo que pasa es que la serie de televisión se volvió medio repetitiva, tuvo varios problemas. De hecho, el actor principal ya se fue, aunque no lo mataron, aunque nos habían prometido que lo iban a matar, ¿verdad? O sea, bueno, ese es un spoiler, entonces no lo puedo decir, pero en realidad no está muerto. Entonces, bueno. Es que puede que sea sorprendente para algunos, pero aún sigue, ¿verdad? Sí. Yo abandoné Walking Dead, la serie, hace años y es el no quiere morir, es el One Piece. Hay spin-offs, interminable. No, los spin-offs yo no los he visto, pero la serie la sigo viendo. Inclusive llegué a ver después de que se fue Rick Grimes. No, ya es por pura inercia. No sé si los lunes por la noche no tengo nada que hacer en serio, pero si sale lo veo, pero en realidad ya no hay ninguna... Ya no hay motivación. No, pero en buena onda, recuerdan las primeras temporadas, sí era Moss City TV, o sea, la verdad sí valía mucho la pena. Sí, sí, Alfredo Rocha. Sí, sí. Pero bueno, perdón, ya me salí el tema, sí. Claro, Alfredo Rocha dice, un cómic donde ves una tienda arder, una tienda de cómics, es a Moss Hav, adorable la niñita con varicela, dice Alfredo Rocha. Alfredo Rodríguez, Crossovers se me hizo un cómic muy interesante, veremos cómo avanza la historia. Y Alfredo Alarcón dice, a ver, ¿qué están diciendo de nuestro señor Straczynski? A ver, Francisco, ¿qué decías de Straczynski? Suéltalo, no, esto, mira, no, Straczynski, la verdad es que es un escritor muy, muy, muy, muy competente, ¿no? Algunas de mis series favoritas lo han tenido involucrado a él como guionista. Para empezar, The Real Ghostbusters lo tenía como cabeza de guionistas. Creó Babylon 5, ¿no? O sea, de nuevo, es un escritor muy, muy competente. Su Spider-Man es una porquería. Y ya, o sea, creo que no tengo nada más que decir de eso. Mr. Max. Es que yo honestamente creo que es mejor guionista de televisión que de cómics. Probablemente. Pero, por ejemplo, su Racing Stars estaba bastante bien. Incluso su Thor no me molesta. No me encanta, pero no me molesta. Sí, ok. Pero esa porquería que está teniendo en sus manos mi estimado Bernardo es para... Y lo peor es, o sea, y lo malo es que se va poniendo peor, o sea, empieza mal y se pone peor. que si no les gustó el Superman de Straczynski, ¿escribió Superman de Straczynski? No recuerdo. Sí, hizo esta serie. No, sí, cuando se va caminando por todo Estados Unidos, ¿te acuerdas? Ajá. El ¿cómo se? No me acuerdo cómo se llamó, pero sí, no, también aburrido, muy aburrido. Sí, bueno, no importa, pero okay, ajá. Federico Bli. Antonio MS dice que si ya tienen la respuesta a su pregunta de que qué equipo creativo les gustaría que hicieran su cómic. Pues Paco no va a ser Straczynski, ¿no? Eso sí sabemos. No. Ni Brian Michael Bendis, ¿eh? No. Bueno, con Brian Michael Bendis la ventaja que tendríamos es que viviríamos muchísimo tiempo. Yo calculo unos 200 o 300 años. Pero medio de hueva, ¿no? O sea... Digo, o sea, no es que ahorita esté súper emocionante mi existencia, ¿no? No, la verdad. Probablemente ya la está escribiendo Bendis y no te ves de acá. O sea, igual es la venganza de Bendis, escribir mi vida, ¿no? No sé. Y en efecto pasan los números y no pasa nada. Correcto, y somos 4 cabezas parlantes cada semana, ¿no? Entonces, básicamente hicimos un guión de Bendis, lo cual no habla bien de nosotros. Querido Armando, ¿cuál sería tu equipo creativo? No, obviamente podemos disparar por la luna, ¿no? Queremos a Alan Moore escribiendo los guiones, queremos a Sienkiewicz, porque nuestra vida es tan exótica que requiere el arte surrealista de Sienkiewicz, pero pues obviamente sería Terry Moore, y Terry Moore yo creo que se aburriría el segundo número. Sí, no creas que también, ocurren tanta pirotecnia aquí de este lado de la pantalla, ¿no? Pues si tengo que escoger, a mí me encantaría que escribiera y dibujara el maestro Stan Sakai. Feliz con eso. Ah, bueno, ahí saldría muchísimo material. Y duraría muchísimo tiempo y no sería tan malo. No, perdón. Me gustaría ver una caricatura de Bernardo hecha por Stan Sakai, estaría bien. Sí. Estaría bien. Yo tendría que poner a Giffen, a Maguire y a de Matías para ver si hacen algo divertido con mi vida. Pero, las aventuras en Duran York, Kid Giffen y de Matis, claro. Y en pandemia. Yo no sé, yo, creo que la pregunta era quién quisiéramos que lo hiciera, no quién lo hace en realidad, porque si el mío lo hiciera alguien en realidad, probablemente sea Chuck Austin escribiendo X-Men o algo así. O sea, la verdad, ¿para qué te digo? Había olvidado ese nombre, qué espanto, pero bueno. Chuck Austin escribiendo lo que sea. Por alguna razón, ese cuate escribió La Liga de la Justicia, escribió Los Hombres X, escribió El Hombre, escribió todo. ¿Cómo? Pero, ¿cómo tuvo eso? Pero si fuera así como mi sueño, así yo diría mira, podría decirte un niño asano, no me molestaría, un asano, dibujado por ¿tan trágica es tu vida? Exacto, dibujado por Barbucci, no me molestaría. Ok, va. Mira, si la contestaron Antonio Lavea, pensé que no le iban a hacer. Federico Lee, The Walking Dead se convirtió en un zombie por sí misma, ya está muerta desde hace años, pero ahí sigue y sigue como conejo rosado. Y Alfredo Rocha, la idea imaginativa de alienígenas sexys ya es antigua. Recuerdo a Barbarella en los 60 y a otras tiras cómicas en revistas para caballeros estilo Playboy. Sí. Quizá la diferencia con Money Shot es que mientras que Barbarella o ¿cómo se llamaba la de Aspiri? ¿Lorna? No, hay varios así. Barbarella en particular surge después de la Revolución Sexual Sesentera y es más bien una especie de grito de libertad por parte de los autores. Money Shot es una parodia y es desquiciada y es estridente y es divertida. No pretende nada más, mientras que tanto Barbarella como muchas de las otras, incluso Little Annie Fanny, que eran mucho más una reacción al conservadurismo estadounidense para tratar, y europeo también, por supuesto, para tratar de expresar su libertad sexual. Aquí eso ya está logrado. Aquí la onda es tratar de decir algo con ese tipo de género o de historia. Bueno, yo creo que con eso ya cerramos, porque sí nos fuimos largos esta noche. Y las pecas se cierran, mano. ¿Quieren decir nada más sus redes sociales, algo rápidote? Pues bueno, vean The Mandalorian. Ya sé que todo el mundo que conozco es millonario y se va a esperar a Disney Plus, van a pagar sus 160 y pico de pesos al mes. Yo soy pobre, entonces tengo que verla ilegalmente, pero pues la verdad, empezó muy bien la semana pasada. Esta semana un pequeño bajón, pero creo que se mantiene bien. Recientemente acabó la segunda temporada de Primal, de Genndy Tartakovsky, por la que me puse a hablar de eso esta semana. Entonces, la verdad, si la pueden encontrar por métodos alternativos, muy, muy recomendado. Y bueno, básicamente me encuentran en Twitter como Armando0827. Ahí me la paso haciendo reseñas de libros, de cómics, de series de televisión, de películas, de lo que sea que se me ocurra ese día. Muchos de los cómics que vengo a platicar aquí en viernes, solamente ya los platiqué en mi Twitter. Y en Facebook, pues estoy bajo mi nombre, Armando Saldaña Salinas. Síganme, déjenme comentarios. Siempre me gusta la plática. Pues gracias por vernos. Gracias. Bernardo. Estoy en Twitter como Bartiak. Allí pueden seguirme y básicamente ando comentando lo que estos tres grandes personajes colocan y postean. No creas que no noté el comentario acerca de mi peso. También lo noté. Pues muchas gracias por grande en corazón. Yo les recomiendo que vean la tercera temporada de Discovery. Ya llevamos 4 episodios. La verdad es que los 4 van muy bien. Están... me parece que sí hay un avance de lo que vimos en la primera temporada a esta. Ha mejorado y estos 4 episodios me han gustado mucho. Esperemos a ver qué es lo que viene después. Y pues a mí me encuentran en Facebook como Francisco Espinosa Standup y en Twitter e Instagram como BlackPackSol5. Muchas gracias por estar con nosotros. Déjenos comentarios, de verdad que nos hace mucho bien. Denle like al video, compártanlo, suscríbanse, pero sobre todo después de que terminemos, después de esta conversación en vivo, déjenos comentarios, denle like después de la transmisión, porque la neta es que el algoritmo de YouTube, pues necesitamos que nos haga paro para poder alcanzar a más personas y llegar a más gente. La verdad es que, como menciona Valentín la semana pasada, me hicieron caso, hubo muchos comentarios, hubo mucha gente que llegó después a dejarnos comentarios, incluso el buen Bernardo. Entonces, síganlo haciendo, ojalá podamos contar con su apoyo, y muchas gracias, muchas gracias. Sí, es como bien dice Francisco, la verdad es que agradecemos todos los comentarios, sí los leemos, y sobre todo, pues nos ayudan mucho. Dejamos una pequeña encuesta en Twitter, Facebook e Instagram, les mandamos en qué red social les gusta, digo, a lo mejor es un poquito la trampa porque ahorita estamos en YouTube, pero en qué plataforma les gustaría más este tipo de programas. Aquí también déjenos sus comentarios, por favor, si prefieren que sea YouTube, Facebook Live, Twitter o Twitch. Seguramente vamos a tener que deshacernos de una de las tres, pero la idea es que sea tener la transmisión simultánea en todas las redes. Entonces, pues ustedes díganos en cuáles son donde más lo escuchan. Me sorprendió que hubo gente que dice que en Twitter abrimos Twitch. Digo, la verdad es que no, la gente de nuestra edad no anda en esas cosas de la chaviza, pero pues a lo mejor nuestro público sí. Entonces, pues por eso les voy a comentar algo. Te voy a comentar algo bien rápido de Twitch. Casi toda lo que he visto esta semana sobre las elecciones estadounidenses lo he visto en Twitch. Entonces, sí, se está migrando más de algo solamente gaming a streaming en general. Puede que haya un nicho. Y sirve la lana, a diferencia de Facebook, esto es lo que voy a decir. También. Entonces, habrá que ver eso. Y también, si prefieren podcast, Bernardo Ortega nos está apoyando ya con ese tema. Ya está el programa de la semana pasada, estuvo en Spotify desde la semana pasada, y la idea es estar en distintos plataformas. Ya también díganos cuáles son las que les gustan a ustedes, cuál utilizan ustedes para escuchar sus podcasts, que también ya va a estar por ahí el podcast de La Covacha. Entonces, yo creo que ya eso es todo lo que había que decirles. Síganos en nuestras redes sociales, nos estamos como La Covacha MX en Twitter, Facebook, Instagram y Twitch. Y nos vemos la próxima semana. Y aquí es Bernardo el que tiene que ponerle fin a la transmisión. Voy. Listo. Ah, listo. Perdón, pero esa parte no me la sabía.